vedere. Vediamo un po' la prima. Sí, no sé si sea regularidad o eso. Recuerdo que yo no sé cuánto le pagábamos cuando estaba. Yo tenía los tres chicos chicos y mi mujer iba a laburar y también iba a laburar a Buenos Aires. Y se quedaba todos los días venir. Salado, ¿verdad? Sí. Se lo pagaba. Sí, me salía, no sé si como 1.200 mangos al mes. Pero ahora en septiembre pienso poner muchas tapas. Pienso poner tapas. Y en cuanto pruebo Oriente, voy a andar así, con el final de oriente dado, si es que me saco una nota alta, o sea que valga la pena, pero así, mira, si voy a respirar por la jeta un montón, que tengo una lista bárbara. Es que tengo una lista. Mañana que me van a tener muchas puertas para ver esto, comer, intercambio, ya arranco como el culo. Sería. Pero mañana que me van a marginar. Mañana que no mostrar, ¿no? De la existencia, del intercambio, de larga distancia, a través del tiempo. ¿Para qué? Había empezado a cambiar para la vida. Pensaba que había dedicado a una, boludo. Es una hincha pelota, ¿eh? Sobre el estado estaba bueno. Sí, pero es interesante. Decía que no sabe cuándo disparar, ¿no? ¿Qué con su sala y eso? Ah, pero yo la tengo acá desde el día que dijo que nosotros éramos los bárbaros, los iraquíes. La tengo acá. Ya se acaba, ¿no? Eso fue una declaración de guerra. Este año fue el último. Cómo me calenté y al otro día me apré los dientes. Se manchó todo. No, me tocaba. No, bueno, ahora sí, se sentó en marcha, voy a ubicarlo en el programa. Lo que quisiera antes de empezar con el tema del programa es hacer una toma de asistencia para ver quiénes están o quiénes no tienen que estar. Los que no quieran estar tienen que pedir el estado de su conexión en un alumno, supongo. Bueno, fuerte me dicen los presentes. Abelia, presente. Antúnez, Arévalo, presente. Argüelles, presente. Barbarino, Berlingo, presente. Verón, presente. Monseñor, Brito, presente. Caviglia, presente. Chindamo, presente. Coronel, presente. Danny, De Rosa, presente. Escalante, presente. Telly, Force, Gallo, Daray, presente. Gessi, presente. Jiménez, Gioia, Giuliano, no sé, Godoy, presente. González, Mónica, Guzmán, Ormachea, Ingrao, presente. Kuch, Nieu, presente. Siglia, presente. Casarini, llega más tarde. Manterola, Martinenko, presente. Matus, presente. Miguel, Molina, Montero, Moreno, Murta, presente. Niveiro, presente. Ocampo, Prado, presente. Preciosa, presente. Cuidado de cable. Quirós, presente. Recarey, Reyes, Rivero, Rojas, presente. ¿Cómo? Hay un presente que me da. Reyes. Acá. Fuerte, díganme, chicos, porque si no, no resisto. Reyes, Rivero, Rojas. Presente. Ahora hay un servicio estereofónico. A ver, Rojas, Virna. Yo. ¿Hay otra Rojas? Sí. No está. Bueno, acá estoy. Bueno, pero ¿qué Rojas son? Débora. Rojas, Débora. Tenés que recordar. Bueno. Yo llamando provisoriamente acá. Silvia, no, perdón, Torrillas, Uria, Valenzuela, Vallejos, Valverde, presente. Vara, presente. Villordo, presente. Zenobio, presente. A los que no he nombrado, tendrán que ver qué es lo que pasa. ¿Está? A ver. Alguno de los presentes. Juliano, por ejemplo. Juliano no está en condiciones todavía de promover. Molina viene. No, digo que Molina no está en condiciones de promover. Moreno también tiene que rendir no sé qué materia. Y Vara. Vara también tiene que rendir materias que son para latino o algo así. ¿Va? Bueno, estos son estados de situación. Y ahora sí, vamos a ver en qué consiste esta materia, cómo se distribuye las distintas problemáticas. Bueno, nosotros habitualmente tenemos unas 14 a 15 clases, 6, considerando que hay dos clases que se destinan para los parciales, en un cuatrimestre. Teniendo en cuenta esa distribución de clases, es que esta materia se divide en 7 clases para la parte de arqueología, y 7 clases para la parte de etnohistoria. Como los abordajes de estas dos problemáticas son diferentes, son dictadas por dos personas diferentes. El equipo de arqueología, que está formado por Mariano Ramos, por Matilde Lanca, que es la que se va a ocupar de los trabajos prácticos, y por mí. Nos vamos a abocar al desarrollo de las clases de todo el desarrollo cultural americano hasta la llegada de los españoles. Y de ahí en adelante va a tener 7 clases dentro de lo que llamamos etnohistoria a cargo de Estela Sara. Entonces, nosotros vamos a tener una materia que comienza en América con la llegada de los primeros colonizadores humanos. O sea, nosotros habíamos dejado aquel viejo mundo, ¿se acuerdan? En el Paleolítico Superior, cuando el hombre moderno quedaba como el único representante de la especie humana ocupando el viejo mundo, con su eficiencia cazadora había colonizado espacios de mucha latitud como Siberia y Alaska, y ahí habíamos dejado nuestro tesoro. Esa colonización había claramente quedado representada en sitios del norte del lago Baikal, en la península de Kamchatka, bien al norte de Siberia, en unos 25 a 30 mil años. Es decir, que para esa fecha ya hay población de humanos modernos viviendo en esos lugares del norte asiático. O sea que nosotros vamos a empezar a encontrar los primeros indicios de ocupación de humanos modernos, ¿verdad? En América a partir de ese momento. Es decir, hay indicios muy leves de 20 a 25 mil años de esa ocupación. Entonces podríamos, por supuesto, considerar que a lo mejor un poquito antes habían algunos pocos individuos que estaban entrando en territorio americano, pero podemos poner una fecha para fijar ese tránsito de población humana del viejo mundo a población humana americana hace unos 20.000 años. Y nuestra línea de tiempo va a seguir mirando los acontecimientos en este continente americano hasta la llegada de los españoles. Eso que ocurre después del cero de nuestra era, o sea, después de Cristo, en el año 1492. Y de ahí en más con procesos de mayor aceleración. Entonces, nosotros vamos a analizar los acontecimientos que ocurren en el continente americano desde esos 25.000 años hasta los momentos de contacto hispano-indígena, desde la perspectiva de la arqueología y se acuerdan que cuando veíamos prehistoria yo les presentaba la arqueología como una disciplina que trascendía a los tiempos prehistóricos y que también la ubicábamos en momentos en que hay documentación escrita y por eso hablábamos de la arqueología histórica y les decía que en el caso del viejo mundo prehistoria, nosotros solamente veíamos arqueología prehistórica. Bueno, acá en arqueología americana nosotros vamos a ver arqueología prehistórica y arqueología histórica. ¿Por qué? Porque los mayas, por ejemplo, y las poblaciones mesoamericanas elaboraron un tipo de escritura, no la escritura fonética que expresa sonidos, pero sí una escritura ideográfica, como son los glifos mayas labrados en piedra, que hace unos 10 años atrás han comenzado a dar información porque se ha podido decodificar, de acuerdo con algunas variantes de la lengua chol, son lenguas que todavía están vivas en el área del Yucatán, de lo que fue el área maya, y gracias a esos estudios y estudios de semántica y lingüística se han podido reconstruir fragmentos de historia de los mayas. Entonces podemos hablar de una arqueología prehistórica y también de una arqueología histórica, sobre todo hacia el final, la que vamos a utilizar para explicar este largo proceso de ir haciéndose el desarrollo histórico de las culturas americanas de manera independiente de lo que había sido la prehistoria del viejo mundo y de lo que en ese entonces venía siendo la historia europea. Entonces, en la arqueología, a través de todos los restos materiales, vamos a ir haciendo un seguimiento de esa reconstrucción de la historia americana. Y cuando lleguemos a las instancias finales, vamos a ver ya la antesala de lo que van a encontrar los europeos cuando llegan a América. Es en este momento en que vamos a dejar nuestro estudio y va a empezar a analizar desde la perspectiva etnohistórica la otra docente. La otra docente va a tomar desde el momento en que empiezan los primeros arribos españoles hasta las reformas de Toledo, es decir, el momento en que empiezan a consolidarse ya los sistemas de colonización, las reformas que se realizan para consolidar esa conquista y entonces ustedes tendrán la perspectiva de otra disciplina, la etnohistoria. O sea que es una materia, América 1, que reúne esas dos perspectivas desde disciplinas distintas. Una perspectiva que es la arqueológica, de hacer una interpretación a través de los restos materiales, y en el último tramo también de historia contada por los mismos protagonistas, y además de eso, con la perspectiva de una documentación escrita. ¿Por quiénes? Por otros, no por los protagonistas de la propia historia, sino por otros, es decir, los cronistas, los viajeros, los observadores europeos que narraron, escribieron, según sus perspectivas occidentales y europeas, lo que estaban viendo de esas sociedades americanas con las que empezaban a convivir y coexistir. Entonces, serán fuentes documentales escritas por otros, salvo algunos cronistas, como por ejemplo Garcilaso, que tienen la posibilidad de aprender el idioma castellano y empiezan a narrar desde sus perspectivas aborígenes una visión del mundo que no es estrictamente la visión de los europeos. Digamos que algunos americanos empezarán a adoptar las formas de expresión europea y con ellas se montarán o utilizarán para hacer su narrativa, y eso es importante porque nos han quedado de eso bastante documentación. Otra documentación muy valiosa, en la cual solo tenemos algunas hilachas narradas por los mismos protagonistas americanos, mayas por ejemplo, son los códices. Lamentablemente, al famoso, por su maldad, digamos, obispo de Landa, que mandó quemar todos los códices mayas, por suerte, que a pesar de su maldad, quedaron firmes algunos códices, y sobre la base de eso también hay una documentación escrita en los códices que nos permite abordar esa historia desde esos otros, ¿no? Desde la perspectiva de los colonizadores. Bueno, como ven entonces, es una materia que en algún momento, llegado a el arribo de los europeos, empezará a cambiar, ¿no? De perspectiva. Ustedes van a ver una materia que viene siendo una disciplina arqueológica, como la que vimos antes, donde se observan los restos materiales, la interpretación y las evidencias, se prueban esas interpretaciones, tal como lo vimos en la historia. La construcción de un conocimiento del pasado en base a una disciplina que es la arqueología, de la cual ustedes ya saben cómo funciona su construcción de conocimiento. Y van a tener después otra disciplina que empieza a construir su conocimiento desde las fuentes escritas por esos europeos conquistadores, ¿no? Entonces es claramente como la misma historia, porque la misma historia tiene estos hechos. Venía siendo una historia americana que se quiebra, que se trunca, y entonces empieza a ser contada o narrada por otros. O sea que vamos a abordar no los antojos de distribución de conocimiento de acuerdo al arbitrio de una construcción académica, sino también basada en los hechos mismos, tal como eso aconteció. ¿Está? Por eso es que va a ser abordada desde dos perspectivas. Como les decía, que contamos solo con 14 clases, vamos a distribuir 7 clases para la parte de arqueología y otras 7 para la parte de la historia. De manera que lo que nosotros vamos a ver en estas 7 clases es una aceleración, una vertiginosidad de los acontecimientos. O sea que en cada una de estas 4 horas que nos vamos a encontrar, 2 en las que yo les daré presentaciones de carácter teórico, en cuadros generales del tema, y después lo verán aplicado con algunos trabajos prácticos, con Matilde, vamos a ir viendo toda esta larga historia desde 25.000 años hasta la llegada de los españoles. Entonces, se han seleccionado algunas muy especiales bibliografías para que ustedes puedan ir a los temas más sustanciosos de este proceso de desarrollo cultural americano. Porque si no sería infinita la cantidad de bibliografía que ustedes tendrían que leer para cumplir todo este objetivo de que entiendan la historia americana prehispánica en 7 clases. ¿Está? Pero se logra, nadie ha muerto en el intento hasta ahora. Así que la bibliografía está funcionando. Bueno, entonces, respecto de cómo vamos a cubrir toda esta historia prehispánica americana, vamos a tener en cuenta los siguientes temas. En la clase de hoy avanzaremos con el primer tema, que se refiere a la entrada de población humana en América. es decir, al poblamiento. El tema del poblamiento americano. Todo un tema de gran significación en la prehistoria y arqueología americana. Así como en la prehistoria del viejo mundo es el origen del hombre, el momento de la transformación de la caza de recolección en producción de alimentos, o el surgimiento de los estados, que son nudos tecnológicos de conocimiento que siempre están generando nuevas interpretaciones, porque son procesos fundamentales que explica la arqueología y que toman otras ciencias para construir sus procesos. También en América, el conocimiento del tema del poblamiento, cómo se fue gestando el poblamiento, es un nudo epistemológico, precisamente es la ocupación humana inicial de esa América. Ahora, el resto de las clases las vamos a ir viendo de acuerdo con las distintas etapas que se han desarrollado para integrar todos estos acontecimientos. Cuando nosotros vimos Viejo Mundo, prehistoria, también utilizamos un encuadre. Hablamos del paleolítico, epipaleolítico, mesolítico, neolítico del cercano oriente, del neolítico europeo. Es decir, grandes unidades ordenadoras de todos los procesos que se fueron gestando a lo largo de la historia. De la misma manera vamos a encontrar otras etapas que nos van a guiar en este recorrido y que nos van a permitir también día por día que nos encontremos, clase por clase, avanzar con cada una de estas etapas. ¿Por qué los arqueólogos americanos usan otras etapas y no las mismas que existen para el viejo mundo, a la hora de hacer una historia general? Porque la historia que se desarrollan en el viejo mundo se dan en otro tiempo. No solamente se trata de otro espacio, sino también de otros tiempos. Habíamos dicho que hace 2 millones de años, empieza a aparecer los primeros fósiles del género humano, el Homo habilis, el Homo rudolfensis, hasta vimos los momentos en que empieza el surgimiento de los primeros estados, al menos en el cercano oriente. Y todo esto nosotros lo dividimos, hasta vamos a poner los 10.000, en el paleolítico. Después, a partir de los 10.000, hablamos del epipaleolítico y el mesolítico. Y después hablamos del mesolítico más cortito, el epipaleolítico más grande y más largo. Después hablamos de neolítico. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, así era nuestra historia en el viejo mundo. Desde ya que el paleolítico europeo, el paleolítico del viejo mundo, en África, no tiene parangón en América. ¿Por qué? Porque, como les decía, recién a los 25 o 20 mil años entra población humana en el continente americano. Ningún Homo habilis, ningún Homo rudolfensis, ni erectus, ni neandertal colonizó América. El único hombre que llega a América es el hombre moderno. Y ya hemos visto por qué razón. Porque posibilidad tecnológica, su eficacia cazadora, la vestimenta sastreada, etcétera, que le genera conservación calórica, que le permite colonizar esos espacios de alta latitud y de tener, por supuesto, conservación proteica suficiente como para sobrevivir en esos ambientes. Y allí entonces que nosotros no tengamos un parangón o comparación posible con lo que es el paleolítico inferior y el paleolítico medio. El paleolítico superior europeo comienza hace 45.000 años. En cambio, la entrada en el mundo americano se daría casi en los momentos en que se está desarrollando el Solutrense, finalizando el Gravertiense, Perigordiense, comenzando el Solutrense en el mismo momento. Entonces, así recién empezaría la historia, eso sería el viejo mundo, Y esto sería antes. Recién dijimos 25, 20.000 años tendríamos en América, siendo toda esta otra historia ausente en el mundo americano. De manera entonces que no podemos hablar de paleolítico con ese concepto, esa carga de contenido que tiene el paleolítico al viejo mundo. Tenemos que utilizar otro concepto. También, llegado a los 10.000 años, en América vamos a encontrar el pasaje de Pleistoceno al Holoceno. ¿Se acuerdan? Mm-hmm. ¿Eh? Que termina esa fluctuación climática de avance en el proceso glacial y empieza un clima templado, que podríamos ponerlo como interglacial también, hace 10.000 años, y esos impactos y consecuencias ambientales se generan a nivel planetario, o sea que van a afectar al viejo mundo y a América también. Ahora, es interesante lo que sucede después. Fíjense, en el viejo mundo ese impacto dio lugar al mesolítico, que fue cortito, de los 10.000 a los 8.500, cuando ya empieza el neolítico y la producción de alimentos. En el caso de Europa, el epipaleolítico continuó hasta los 5.000. Ahora, en América, estos cazadores-recolectores posglaciares van a perdurar muchísimo tiempo. Esta vida cazadora-recolectora de momentos del Holoceno va a perdurar en algunos lugares, en otros no va a seguir. Por ejemplo, en algunos lugares hasta los 2000. Mientras que en el viejo mundo ya para los 3.500 hay surgimiento de la vida en estados, en América, recién en algunos lugares, por ejemplo en el área andina o en Mesoamérica, empezarán a gestarse las sociedades productoras de alimentos, es decir, las sociedades agrícolas y manufactureras. Y recién se llegará a las sociedades de estado poquito antes del cero de nuestra era, unos 200, 300 antes de Cristo. Acá pongo el cero y acá voy a poner 200, 300 antes de Cristo para algunas zonas, no todas. En Patagonia jamás vamos a encontrar una ciudad-estado, ni vamos a encontrar tampoco una ciudad-estado en el área de la Mesopotamia ni en Brasil. Vamos a encontrar solo ciudades-estados en algunas áreas, como la mesoamericana, el centro de México y el área maya, y también vamos a encontrar estos desarrollos culturales de ciudades estatales en la costa peruana y en otros lugares del área central. No, en nuestro noroeste nunca vamos a llegar a esos estados. O sea que fíjense qué larga es la perduración de esta etapa de cazadores, y eso tiene su explicación. ¿Por qué fue tan larga esta etapa? Mientras que aquí duró 1.500, acá dura 8.000 años. En Europa dura 5.000 y sigue siendo aún mayor esa etapa cazadora en América. ¿Por qué les parece a ustedes que puede haber quedado esta diferencia en los desarrollos culturales? Considerando estas historias, ¿verdad? No, el clima es el mismo. A nivel latitudinal es lo mismo que afecta a Europa, a Viejo Mundo y a América. Por ahí en la parte donde se crearon las ciudades y estados, tienen que organizarse más para sobrevivir. No es una cuestión de organizarse más o menos, porque también eso se podrían haber organizado. Tenían abundancia de alimentos. Y acá, bueno, acá los pueblos europeos también tenían abundancia de alimentos hasta que llegaron los agricultores. Fíjense que hay acá atrás de la historia europea, de la historia del viejo mundo, perdón, una gran acumulación demográfica. De hace 3 millones de años atrás hay población humana que todavía, bueno, no de humanos como sapiens, que va acumulando su presencia. No olviden también que los humanos modernos tienen una tasa reproductiva muy elevada, que se fue acumulando a lo largo de todo el Paleolítico Superior. y fueron ocupándose las tierras más aptas, más buscadas, mejor vinculadas con el desarrollo de manadas de animales para estos cazadores. En cambio, América fue un mundo vacío de humanos. Se produjo la colonización de distintos tipos de animales, circularon a lo largo de todo el Paleistoceno, animales del viejo mundo a América, porque se generaron pasajes o corredores de los cuales vamos a hablar ahora, que permitieron el pasaje de la fauna, pero no de las poblaciones humanas. De manera entonces que América era un continente despoblado. Los cazadores recolectores no tenían necesidad de realizar esfuerzos en enfatizar el consumo de recursos como vegetales, por ejemplo, o dedicarse a domesticar animales, que tampoco hay factibles de domesticación, salvo en un solo lugar de América. Por lo tanto, pudieron eficazmente desarrollar su vida sin presiones económicas ni demográficas. Porque si existían problemas demográficos, es decir, de una población cazadora que crecía y ausencia de recursos, ¿qué hacían? Se trasladaban hacia otro lugar. Podían resolver sus faltas de recursos en relación con la demografía creciente, generando una mayor movilidad, trasladándose a otros espacios. Y de esa forma ir desarrollando una vida cazadora recolectora más perdurable a lo largo del tiempo. Entonces, eso constituye un motor de una dinámica histórica que se diferencia de la historia que aconteció en el viejo mundo. Por estas razones profundas y no por otras, es que fueron los europeos los que vinieron a América y no a la inversa. No porque los americanos hayan sido inferiores, primitivos, con esos términos típicos del evolucionismo lineal del siglo XIX, menos aptos, incapaces o hasta idiotas congénitos, sino que fueron estas fuerzas de la historia, estas razones estructurales profundas de cómo sucedieron los hechos, que llevaron a que fueran los europeos del surgimiento de esa edad moderna, que rompían sus fronteras para ir a buscar recursos que se morían de hambre, que fueron los que iniciaron esa expansión europea colonizadora en el mundo, y no fueron quienes la hicieron, los emergentes soberanos de estos pequeños estados que empezaban a desarrollarse en el continente americano. ¿Está? Estamos ahí, ya podemos ir encontrando estas razones. La vida de estos cazadores poblaciales fue muy exitosa. No tuvieron grandes presiones durante mucho tiempo. Inclusive hay zonas americanas que mantuvieron esa vida cazadora recolectora y la siguen manteniendo a las puertas del siglo XXI. Ustedes han leído en la historia el artículo de los Nukaks. Los Nukaks son un pueblo cazador recolector como otros de la Amazonía que viven en estado de vida cazadora recolectora. Solo se está últimamente impactando su movilidad en esos territorios por la llegada de los agricultores que empiezan a desbrozar la selva y a generar toda esta desestructuración del mundo de la Amazonía. Pero fíjense que estamos hablando del siglo XXI, con la vida cazadora-recolectora. Eso no los hace a los nucas inferiores, pobrecitos, congelados en la edad de la piedra. Los hace cazadores-recolectores contemporáneos en un mundo totalmente globalizado, donde la diversidad humana es lo que caracteriza a este mundo, tanto de una forma de vida cazadora-recolectora como una forma de vida extremadamente capitalista como la del imperio norteamericano. Entonces, podemos decir que en Patagonia, por ejemplo, jamás hubo un estado y hubo vida cazadora-recolectora de los tehuelches hasta la llegada de los tiempos históricos, cuando empieza la conquista del desierto, etc. O sea, estamos hablando del siglo XIX. Solamente en algunos lugares de América, la complejidad del desarrollo, de, inclusive la ocupación de las tierras, que buscaban más atractivo para que tenían más atractivo para la población humana, fueron espacios muy reducidos. Por ejemplo, México, ustedes saben que México está ubicado en apenas un istmo de tierra que une el sur de Estados Unidos con el continente sudamericano, con Sudamérica. Entonces, en espacios así como podemos definir cuellos de botella, es decir, lugares muy buscados, pero al mismo tiempo tan transitados y complejos, es donde encontramos esos meollos de complejidad creciente que dan lugar al surgimiento de los primeros estados. Recuerden también el papel general que cumple el Cercano Oriente como una región y un espacio en que transitan sociedades que vienen de África, que se movilizan desde Asia Central, desde hacia el sur, hacia el este, y también se dirigen a Europa. Precisamente en el Cercano Oriente es donde empezamos a ver la emergencia de esas primeras complejidades, como en los valles del Indo, como en los valles del Río Amarillo en China. Estamos lugares focos de tránsito, de una estrategia social en el desarrollo de los recursos y de las, las interrelaciones sociales y políticas. Y eso nosotros lo vamos a encontrar en algunos lugares de América, y no en todos, ¿está? Y habrá formas de vida, cazadores y productoras, que siguieron siendo exitosas durante mucho tiempo. Bueno, como ven, entonces, por estas razones es que no se usan en la arqueología americana los mismos términos, el paleolítico, epipaleolítico, mesolítico y neolítico, porque son procesos que se dieron en tiempos y espacios diferentes. Vamos a ver que el neolítico en Europa y el neolítico en el Cercano Oriente se desarrollaron sobre la base de cultivos de cereales, trigo, cebada, avena, sobre la base de la domesticación de animales, cabras, cerdos, ovejas, vacunos, que nunca existieron en América. En América vamos a encontrar, por favor no hablen de maíz cuando hablan de Europa, o no hablen de trigo cuando estén hablando del origen de la agricultura en América. Hay recursos completamente distintos. En América vamos a encontrar el maíz, vamos a encontrar los frijoles, los porotos, los ajíes, las calabazas, las habas, las habichuelas, son recursos que son esencialmente americanos y factibles de domesticación solamente en un lugar, en el altiplano andino, los camélidos americanos, de los cuales ustedes conocen, las llamas y la vicuña. Y la vicuña. Pero la vicuña no alcanza a tener una domesticación tan plena como si la llama. La llama va a ser uno de los únicos animales domesticados y solamente en el altiplano andino. Así que piensen ustedes qué estrategias distintas vamos a tener para estas sociedades productoras de alimentos que no tuvieron esas prácticas pastoriles que sí fueron muy generalizadas en el resto del mundo. Por eso hablamos entonces de otras etapas. ¿Y estas etapas cuáles son? Para el momento de, y con esto sigo desarrollando el programa o los temas del programa que vamos a ver, para el momento de la ocupación inicial de la población humana en América, se utiliza el concepto de la etapa paleo-indio. Si hablamos de etapa, vamos a hablar con género femenino. Etapa paleo-india. ¿Está? Por una vez. Paleo-india. Si nos referimos a un periodo dentro de esta etapa, podemos decir el periodo paleo-indio 1, dependiendo de si periodo o etapa. Paleo-india. ¿Y qué entendemos por la etapa paleolítica? Periodo de las innovaciones. Entendemos a los cazadores recolectores que entran en América, empiezan a colonizar estos espacios americanos y empiezan a desarrollar una característica autóctona, propiamente americana. es en ese momento en que se separan, o dados distintos ambientes que hay en Siberia o en el centro de Asia, al norte de Mongolia, empiezan a desarrollar modalidades culturales que no estaban antes en el viejo mundo y que aparecen como nuevas, ya autóctonas americanas. Pero estos primeros cazadores que hemos ubicado a partir de los 25.000 años en adelante, están todavía coexistiendo o están formando parte de un ambiente del Pleistoceno final, donde todavía está la megafauna. Entonces, la etapa paleoindia se refiere a los cazadores recolectores que entran en América, colonizan estos espacios americanos, se hacen estrictamente americanos y coexisten con la megafauna. Megafauna entre la cual podemos distinguir la presencia de los mamuts. Habrá mamuts hasta el área del centro de México. No vamos a encontrar mamuts en Sudamérica, o sea que México es un límite para la entrada de los mamuts. También vamos a encontrar en las llanuras norteamericanas los bisontes de pleistocénico, animales realmente muy majestuosos, muy imponentes, con mucha carne, por supuesto, va a haber cazadores de bisontes, caballo americano, que se va a extinguir, porque el caballo que ustedes conocen del campo, el caballito criollo, es un caballo que viene de Europa, lo traen los españoles, en los barcos, bajan con el caballo. Pero el caballo del que estamos hablando es un caballo pleistocénico, un caballo pequeño, con mucho pelo, que formaba parte de ese entorno de fauna pleistocénica. Entre otros famosos habitantes pleistocénicos, está también el tigre diente de sable, un felino realmente muy predador. El tener sus colmillos muy alargados era bastante difícil para que pudiera dar muerte aplicando una abertura, digamos, una mordedura fuerte, y generalmente mataba más presas de las que iba a consumir. Era un predador nato. También otro predador era la pantera negra, sobre todo en la parte de Sudamérica, en las áreas más frías de Sudamérica, por la pantera negra. Un mamífero también portentoso, y entre otros herbívoros, animales de gran porte, pero más bien eran las víctimas y no los victimarios, porque eran herbívoros tranquilones. Por ejemplo, estaba el milodon. Milodon era un animal, después vamos a ver algunas imágenes, como el tapir, que se encuentra en las zonas de los humedales y en selvas. El milodón era como el tapir, pero más grande, tenía toda una cobertura de una capita de huesecillos por debajo del pelaje, que lo protegía también del frío, y era más bien lento, medio tontolón, caminando, era fácil presa que cualquier animal predador curioso y hambriento. El otro también tontolón, herbívoro, grandote y torpe, era el megaterio. Milodon, megaterio, también hay toxodon, que eran la fauna típica de fines del Pleistoceno, con la que llegaron a coexistir estos primeros habitantes del continente americano. Pero estamos hablando de momentos más tardíos para el perro, Estamos hablando de unos 8.000, 7.000 años. O sea, ya terminó el Pleistoceno, comenzó el Holoceno. Bueno, entonces, en esta etapa paleoindia queda claro que vamos a hablar de cazadores recolectores que están coexistiendo con megafauna. digamos que se tratará de los primeros habitantes del continente americano. Después de esto, viene el advenimiento de los Holocenos, a partir de los 10.000 años. Se extingue la fauna y continúan los cazadores recolectores. En el viejo mundo lo vimos representado con el epipaleolítico y el mesolítico a ese momento. Cortitos eran cazadores recolectores que estaban vinculados con distintos tipos de recursos. En América esta etapa se denomina arcaica. Y son cazadores recolectores vinculados con fauna nueva, es decir, fauna que ante los cambios ambientales hacia el Holoceno se han renovado. Pueden haberse extinguido algunos, pero otros pueden haber continuado en especies modernas. Por ejemplo, se sabe de la existencia de camélidos americanos pleistocénicos, de los cuales derivan las formas nuevas de los camélidos americanos, como los guanacos, la mahuanicol, las llamas, las vicuñas, las alpacas, el huemul. Todos ellos son derivados de ancestros pleistocénicos de mayor corte, adaptados a un clima de mayor frío y sequía. Entonces, en la etapa arcaica encontraremos cazadores recolectores sin megafauna. ¿Está? Eso es lo que va a diferenciar respecto de los anteriores. Sin megafauna, fauna holocénica. Y todas sus transformaciones a lo largo del tiempo. El Holoceno comienza hace 10.000 años y va variando con los milenios. Y también se va reformulando la fauna. Algunas empiezan a prosperar más que otras. Esta etapa arcaica, podemos decir, va a tener una larga perduración desde el punto de vista de la forma de vida. No que perdura siendo siempre los mismos pueblos, los que a lo largo de miles y miles de años llegan a estar siempre históricos. Perdura la forma de vida hasta momentos históricos, ¿qué quiere decir eso? Hasta momentos en que llegan los españoles o aún más. Por ejemplo, vamos a hablar de las sociedades arcaicas de el norte de los Grandes Lagos, en Estados Unidos, en las zonas del Labrador. Aquí se desarrollaron los pueblos que fueron después vistos como los que tenían esta coleta, ¿se acuerdan? Daniel Boone, ese personaje que tiene un gorrito con una coleta de mapache. Bueno, ese grupo es un grupo de cazadores recolectores, pescadores, que van a continuar hasta momentos históricos. Estos grupos también los vamos a encontrar, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, de la cultura del desierto, en la zona del sur de Arizona. Allí se desarrolló un grupo de cazadores recolectores que recolectaban granos silvestres, cazaban, en los momentos en que el capitán Custer, ¿se acuerdan? Que generó el cabezado del ejército norteamericano, llevó a cabo la gran matanza, y de este grupo de los indios pueblos surgió un jefe muy destacado que se llamó Jerónimo. Jerónimo era un cazador recolector que podríamos ubicar como una modalidad de estas culturas que se dedicaban a la recolección de vegetales, que va a tener un papel destacado en el enfrentamiento contra los blancos. Estamos hablando del siglo XIX. ¿Ah? O sea, esta es una forma de vida que tiene una gran representación en América porque fue muy exitosa. En el tiempo, entonces, en algunas regiones, estos cazadores recolectores, por necesidad, van a derivar en una mayor complejidad en la producción de alimentos. esa producción de alimentos que transforma la vida cazadora-recolectora, la habíamos visto con los pueblos agricultores y pastores en el cercano oriente, llevaban a, en el viejo mundo, a hablar de la etapa neolítica. Esta etapa neolítica va a estar también representada en algunos pueblos americanos en cuanto a la dinámica de transformación de caza recolección a producción de alimentos, pero no recibe el nombre de neolítico, sino de etapa formativa. Estos son conceptos que a lo largo del tiempo se fueron acuñando después de largos debates y discusiones entre los prehistoriadores americanos. La etapa formativa tiene una definición o tiene una caracterización, mejor dicho, casi equivalente a la del neolítico en cuanto a esa estructura económica fundada en la producción de alimentos, tiene el control que el hombre hace de los recursos que él mismo reproduce, en los que él interviene en la naturaleza para generar lo que intenta y consumirlo a su arbitrio. Entonces, la etapa formativa es un equivalente en cuanto a esa estructura del concepto a el neolítico, pero tendrá sus connotaciones distintas al neolítico europeo. ¿Se acuerdan que en el neolítico europeo veíamos a estas sociedades y los grandes megalitos, las grandes tumbas colectivas? Veíamos en el neolítico en el cercano oriente, ¿se acuerdan de las primeras aldeas y de ella también? Bueno, esas características de sociedades aldeanas las vamos a encontrar en la aldea, en el formativo, pero con otras estructuras propias, americanas. En algunos lugares de América, como les decía, yo les quisiera a ustedes una simbolización de Norteamérica y Sudamérica con dos triangulitos, podríamos decir, que lugares como Mesoamérica y el área andina van a emerger complejidades mayores para las aldeas formativas y van a empezar a desarrollarse las primeras ciudades-estado. Y acá es importante el concepto de ciudad-estado, porque si yo digo ciudad, hablo de un centro urbano, una ciudad, que capitaliza o concentra toda la energía de información económica, política y poder y control social en la en torno a una ciudad. Por eso se habla de estados prístinos, o sea, los primeros estados como los estados que se concentran en una ciudad y dominan una pequeña región. Esa etapa en la que empiezan a aflorar en estos lugares de América las primeras ciudades de estado recibe el nombre de etapa clásica. Esta etapa clásica entonces va a ser definida como la vida urbana. El urbanismo va a transformar la forma de relacionarse el hombre con la naturaleza y el hombre con otros hombres, porque surge el soberano, surge el poder altamente centralizado en una élite y toda una jerarquización de la sociedad típica de lo que es un estado, con clases sociales en las cuales hay una estructura piramidal. El poder está centralizado entre pocas personas y la gran mayoría sostiene a ese poder exquisito de un élite. La complejidad de estas ciudades-estados va a ir en aumento en la medida que para que se puedan sostener requerirán de alianzas y de control aún de mayor cantidad de territorios. Entonces, en las antesalas de la llegada de los europeos a América, vamos a ver emerger algunas situaciones que son de una expansión territorial muy grande basada en la conquista militar. sobre la base de una expansión de conquista y militarización creciente, algunas de estas ciudades-estados van a generar imperios, caso como el Imperio Incaico. Desde la ciudad del Cusco empieza a competir por espacios territoriales. Ya vamos a ver cuáles fueron las razones que las llevaron a los incas a seguir expandiendo constantemente su territorio, y en la antesala de la llegada de los españoles llegar a generar un tremendo imperio que se extendió desde el centro de Mendoza hasta el Ecuador. Por otro lado, los mayas, que desarrollaron también sus estrategias adaptativas primero en la zona del Petén, de la zona de la selva de Honduras y sur de México, en Nicaragua y en Guatemala, y luego en la península de Yucatán. Y en el área de México, en el Valle de México, también vamos a ver desarrollarse las llamadas aztecas, que se ha discutido si llegaron a ser un imperio o no, pero llegan a tener una etapa de militarización muy diferente a la anterior. Entonces, para esta etapa, que podríamos llamar en víspera de la conquista europea, se ha definido el concepto de etapa postclásica. Bueno, entonces, como ven, aquí vamos a tener ya armada nuestra estructura de seguimiento de los acontecimientos en el viejo mundo. La etapa paleo-india, arcaica, formativa, clásica y postclásica nos va a permitir a nosotros ir siguiendo el contenido, esa historia de los pueblos americanos prehispánicos. Lo interesante de esto es que ustedes puedan entender cuál es el contenido conceptual que tiene cada una de estas etapas. Como les decía hace un ratito, hablábamos de etapas, ¿verdad? Bien. Y para que tengan en cuenta las diferencias con otras categorizaciones cronológicas, vamos a plantear las distinciones entre lo que es una etapa, lo que es un periodo, y voy a agregar dos conceptos más, que son el concepto de tradición y el concepto de horizonte, que no es el concepto geográfico, ¿verdad? Estos conceptos de tradición y horizonte son de mucho interés para entender el desarrollo de la historia prehispánica americana, porque esto es muy diferente, nos va a mostrar procesos muy diferentes de lo que observamos en el viejo mundo. Son muy típicamente americanos. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de etapa, estamos hablando de características comunes culturales de distintas sociedades que pueden encontrarse en distintos lugares. Por ejemplo, en una etapa formativa podemos ubicar a todas las sociedades agrícolas que se desarrollaron en el noroeste argentino hace 600 años antes de Cristo, o las sociedades agrícolas que se desarrollaron en la costa andina del Perú a partir de los 2000 antes de Cristo, o las sociedades formativas, por ejemplo las sociedades olmecas que se desarrollaron en las costas del Golfo de México, en Tabasco y Veracruz hace también unos 2500 antes de Cristo. Entonces, podemos estar agrupando las sociedades que tienen distintos momentos en su florecimiento o desarrollo en distintos lugares, pero que comparten ¿qué? Características culturales en cuanto a lo estructurante, que es esa forma de vida en aldeas, en esa forma de vida fundada en la producción de alimentos, etc. ¿Está? O sea que es un concepto, la etapa, que está formado por el contenido cultural comparable, sin tener en cuenta el tiempo. Yo puedo estar incluyendo en la misma etapa sociedades que se desarrollaron en distintos tiempos. Ahí lo que prima es su característica cultural. Yo puedo hablar de la etapa formativa en el noroeste argentino, como les digo, que empieza tardíamente a desarrollarse a partir de esos momentos del centro antes de Cristo. Y también puedo decir formativo y referirme a sociedades que son más tempranas en la de 2000 años, es decir. Carece de tiempo. Ahora, si yo hablo de periodo, lo indispensable en este concepto es el tiempo, porque yo me refiero a un lapso. Un periodo transcurre desde hace unos 300 después de Cristo a unos 1200 después de Cristo. Entonces yo estoy hablando de un lapso, de un momento que es único, se da aquí y ahora, en un espacio en particular. Entonces yo puedo hablar de un periodo medio dentro de la etapa formativa. Y ese periodo medio dentro de la etapa formativa va a ser único en un lugar. Porque el periodo medio de etapa formativa yo no lo voy a poder encontrar, por ejemplo, en los argentinos. Porque en cuanto a esas fechas, ¿verdad? Lo voy a encontrar, pero con otras fechas distintas. El periodo es un concepto cronológico. Prima el tiempo. Por lo tanto, yo podría hablar de una etapa formativa y dividirla en un periodo inferior o temprano, en un periodo medio y en un periodo tardío. Y puedo hablar de una etapa formativa mesoamericana con esas divisiones. O puedo hablar de una etapa formativa andina con otras características cronológicas. ¿Está? Bueno, y ahora vamos a esos conceptos de horizonte y tradición. Cuando hablamos de horizonte, perdón, cuando hablamos de tradición, nos referimos a la perduración o la continuidad en el tiempo de características culturales, pero en una región o en un área muy acotada. Por ejemplo, puedo hablar de el área del altiplano, el altiplano andino, que se encuentra al sur de Bolivia, norte de Argentina. Entonces puedo hablar de una tradición cultural del altiplano, cuando en un ambiente, en una región, hay rasgos culturales muy adaptativos que continúan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, estos gorritos que se usan en los Andes, que tienen las orejeras, los gorritos típicos que ahora andan muchas jovencitas con los gorritos como algo de moda, es un gorrito que aparece en las momias del arcaico andino, fechadas en momentos tan tempranos como 4.000 años. ¿Y por qué ha perdurado esa tradición cultural andina del altiplano? Porque esos gorritos con orejeras son muy adaptativos en lugares altos, donde la variación climática es tan marcada y anoche el frío hace que los oídos se tapen, hacen ruidos y entra frío. Por eso es que cuando uno está en esos lugares de altura, conviene taparse los oídos y resulta un elemento sumamente adaptativo. Por eso ha perdurado tanto. Al igual que esas bolsitas, las chulpas, que son las bolsitas que se lleva para transportar hojitas de coca. Las hojitas de coca con las cuales se hace el acuchico, que se ponen en la boca, se hace el bolo, con la saliva va generando la extracción del jugo de esas hojas, que es la que permite sortear el apunamiento, es decir, ese soroche que agarra cada 4.000 metros, si usted alguno lo ha experimentado, digo que es terrible. La verdad que a mí me agarró en Potosí y me caí redonda, porque nada más, por favor, un té de coca, y un té de coca me salvó, porque realmente es lo que permite controlar el apunamiento. Por eso ha luchado Evo Morales, ¿verdad? Por mantener ese tipo de tradición y no por la cocaína. Es otra historia que viene atravesada por el capitalismo y demás. Bueno, entonces, cuando hablamos de tradición nos referimos a esos rasgos culturales. Fíjense que en el viejo mundo las tradiciones no son tan profundas. Las tradiciones que todavía perduran son tradiciones un poco más recientes, por ejemplo, la música celta la podemos rastrear a los celtíberos que indicamos la edad del hierro, la edad del bronce, pero así de esa raíz tan profunda de encontrar esos rasgos en vida de cazadores y productores solamente en América. Por eso América, como África, como Australia, son lugares sumamente ricos para conocer todas estas trayectorias de las formas en que se manifiestan, no se mantienen, no se conservan, no cambian los aspectos culturales de las sociedades humanas. Son como laboratorios de vida humana que permiten a los europeos, por ejemplo, los europeos vienen a América a estudiar y por eso se van a África, etcétera, porque son los lugares donde se encuentran estos procesos. Por eso nosotros vamos a encontrar todavía pueblos aborígenes reclamando su identidad, digamos, porque están arrastrando su identidad, su lengua, su cosmovisión del mundo o su búsqueda de identidad en el presente, largas trayectorias de tradición cultural hay en América, lo que no significa que estén detenidos en el tiempo. Ustedes saben que el impacto que generó la conquista en el territorio andino fue muy grande. Cimbronó toda la cordillera de los Andes y las minas que se poblaron de la sangre de los cosas y de los negros que también trajeron para explotar las minas. Sin embargo, a pesar de toda esta tremenda conmoción demográfica, mortalidad elevada, etcétera, que tuvo la población americana, en el caso estoy hablando andina, los cosas siguen estando presentes y están allí y están formando parte de una historia atravesada por toda la occidentalización, pero manteniendo su identidad con el cambio. Uno tiene que aceptar en el otro el cambio. ¿Saben por qué se los digo? Porque, por ejemplo, hay en la gente una idea de que ¿qué aparecen ahora estos indios y qué tienen de indio? A mí me tocó escuchar a alguien que le decía a un ranquel, dice, ¿vos qué indio, qué clase de indio sos que andas con un celular? Y claro, entonces yo le pregunté, ¿usted qué espera? Que venga con su chifá, su pluma, y su lanza así, y a malonear. Digamos, hay que aceptar que las identidades culturales han tenido su historia, su transformación, pero que buscan mantener y respetar su identidad, ¿no? Porque si no es negarle la propia historia al otro. Entonces, eso es lo que interesa del mundo americano, esas historias que continúan, esas tramas que hacen que exista una muy elevada diversidad cultural. Y esto es el producto de esas desigualdades en los tiempos, en las historias vividas entre un mundo y el otro. En cuanto al concepto de horizonte, vamos a ver que se trata de un concepto completamente distinto al de tradición. En el de tradición prima el tiempo en un área definida. En cambio, en el horizonte prima el espacio. Es decir, que se trata de la extensión de rasgos culturales de un pueblo en un espacio muy grande, territorialmente un espacio sumamente expandido, y en un tiempo corto. Es decir, que aquí prima el espacio y no el tiempo. ¿Por qué en un tiempo corto? Porque más allá del tiempo, posibilidades de mantener integrados a distintos pueblos es muy difícil. Recuerden, por ejemplo, algún caso muy reciente, el de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS fue un estado que duró 70 años. Fue un estado que trató de unificar a Estonia, Letonia, Lituania, a Ucrania, a Checoslovaquia, a toda Rusia, y hizo eclosión. Después de 60 años vino la perestroika, se rompió, se ocuparon cada una de las identidades nacionales que habían integrado esta Unión de República Socialista Soviética, se fracturó. Y vamos a ver cómo el Imperio Incaico fue un horizonte. El Imperio Incaico se expandió a lo largo de un enorme territorio y llevó a los confines de ese territorio sus rasgos culturales. Por eso, en el camino del Inca, que se llega a Mendoza, encontraremos rastros de la estructura arquitectónica inca, así como lo vamos a encontrar en zonas de selva profundas, como las que llegan a Cochabamba pasando el área de Machu Picchu, o en la costa, o en el norte, en Ecuador. Es decir, que vamos a encontrar esos rasgos incaicos expandidos. Sí. En el canal de encuentro están repitiendo en este tiempo todo sobre esto del Inca, los caminos y la historia incaica. Así es. Muy bonito. A lo mejor me puedo bajar el está video. Muy bueno. Muy bien. Y también. No te acordás qué programa es, porque entonces lo bajo. Sobre... Se pueden bajar muchos programas del canal de encuentro. Y es muy interesante que los vayan guardando. Hay unos videos muy buenos sobre poblaciones aborígenes. Y sobre historia también. A partir del jueves, este jueves a las 21, dan de cada prócer o persona importante de Argentina y de América. Jueves por jueves dan un capítulo y estuve viendo el avance y está muy bueno también. Bueno, entonces, el horizonte unifica con, o busca unificar con rasgos similares a distintas sociedades en un enorme territorio, en un espacio muy expandido, pero eso se logra durante muy poco tiempo. Pachacútec, Inca Zumpanqui, uno de los anteriores incas, digamos, fue el inca que, antepenúltimo inca, que logró la unificación mayor del imperio. Sus hijos, como Atahualpa, y el otro hijo, que se decía era un advenedizo, como Huáscar, entraron en conflicto y empezó a reestructurarse ese imperio que se había extendido. Y en ese momento, entonces, en cuanto empiezan a llegar los españoles, precisamente entraron en un momento de conmoción, de fractura de ese imperio. Bueno, entonces, etapa, periodo, tradición y horizonte, vamos a ver qué nos ayudarán a entender las dinámicas de estos procesos. Y ahora vamos a empezar, y a aprovechar a pasar las imágenes, porque son van a ir hasta el proyector, vamos a empezar ya a ver el tema del poblamiento americano. El tema del poblamiento, como les decía, es todo un tema de problemática en revisión constante. Bueno, aquí vamos a ver precisamente el área de masa de Ceres para entender este fenómeno del poblamiento. Nos vamos a ubicar a fines del Pleistoceno, 25 o 20 mil años, nos ubicamos a fines del Pleistoceno. El viejo mundo hablábamos del Burro, ¿se acuerdan? Como la última etapa de este avance glaciario, bueno, como los Alpes, donde se encontró la evidencia del Burro, está mucho más por debajo en la altitudinalmente que la zona de los Alpes que habían por acá, y finalmente latitudinalmente, cuanto más alto está la zona de las Casiberias. Entonces se empieza a sentir más tempranamente en esa zona el impacto de un avance glaciario que corresponde a lo que en América se da como avance glaciario del Wisconsin. El Wisconsin es una formación montañosa en el estado de Wisconsin, en el norte de Estados Unidos, y eso es lo que le da el nombre a este avance glaciario, que equivale al Burn, estamos tardío en los Alpes. Bueno, el fenómeno este de las glaciaciones genera que la mayor cantidad de hielo pasa a depositarse en la zona de los casquetes polares y también en las zonas de altura y en el continente, con lo cual vimos que los niveles del mar descienden porque la mayor cantidad de agua está formando parte de un estado sólido, el hielo. Al bajar los niveles del mar, entonces, se despejan de agua las costas que estaban sumergidas, entonces se retira el agua y queda un mayor espacio de costa diferente al del actual. Y en lugares como, por ejemplo, este, que es el estrecho de Bering, que tiene muy baja profundidad. El estrecho de Bering tiene una profundidad máxima de 50 metros. Esos 50 metros realmente representan poco frente a los 120 metros por debajo del nivel actual que descienden los mares durante el Wisconsin inicial, que llega entonces a bajar al punto de dejar descubierta, libre de agua, esa superficie que une la misma plataforma continental a Siberia y Alaska. Entonces, en un momento en el que se produce el avance del Wisconsin, es decir, ese avance glaciario en América, con un descenso de los niveles del mar de 120 metros por debajo del nivel actual, se va a formar un puente, y escuchen bien, un puente terrestre que va a unificar desde el punto de vista ambiental lo que está pasando en el norte de Mongolia, Siberia y Alaska, en una misma franja ambiental, territorial, que recibe el nombre de Beringia. ¿Qué es Beringia? Beringia es un puente terrestre colonizado por vegetales y fauna similar que va y viene, circula en el mismo ambiente, la misma latitud, en ese espacio que hoy reconocemos como Siberia y Alaska. Y les dije esto de que pongan atención en cuanto a lo del puente terrestre, ¿por qué? Porque la idea del sentido común de la gente, más fácil de pensar, menos compleja, así como les había dicho en el proceso de evolución, lo fácil pensar en evolución en términos lamarquianos, es más difícil en términos darwinianos, ¿verdad? Bueno, aquí también es más fácil pensar en algo que no es lo que ocurrió, como es esto de pensar que hubo una glaciación, entonces avanzó el frío y se cubrió de hielo, y vinieron por caminando por el hielo. Ahora, piensen ustedes, caminando kilómetros y kilómetros hasta acá, metido en el hielo, siguiendo a un mamut ahí, hundido a los colmillos, afuera, nada más. Es imposible pensar que hayan venido caminando por el hielo. ¿Qué los llevaría a caminar por el hielo? Qué tonto sería caminando por el hielo, pudiendo ser frío, no tener que comer. Entonces, ojo con esto, ¿ok? porque lo repite mucha gente y aparece, por más que yo lo repito y se lo recuerdo, aparece nuevamente en los parciales. Vino la glaciación, se formó el puente de hielo, vinieron felizmente los cazadores recolectores de América. No, el proceso es más complejo, ¿está? Descienden los niveles del mar, se forma Beringia, ese puente terrestre, empiezan a colonizar esos espacios, animales y tras ellos los humanos, que vienen siguiendo un derrotero de caza habitual, siguiendo el movimiento migratorio de las manadas, van y vienen, pueden ellos idas y vueltas, entrar y volver nuevamente en un territorio que es un territorio unificado, Beringia. O sea que Beringia se ha formado en muchas oportunidades. Si nosotros decíamos que el Pleistoceno, un tiempo anterior, un tiempo en el que había avances y retrocesos glaciarios, quiere decir que ese puente de Beringia se abrió y se cerró con el estrecho de Bering en varias oportunidades a lo largo de la historia. Pero solamente a partir de los 20-25.000 estarán dadas las condiciones de la población humana para empezar a trasladarse hacia este otro continente que está completamente vacío de población humana. Entonces, aquí tenemos fechas de 35-25.000 años sobre el norte del lago Baikal, en esta península de Kamchatka también tendremos población humana que van a estar en condiciones de empezar a avanzar, retroceder y venir. No debemos pensar de ninguna manera que el poblamiento americano ha sido un poblamiento de carácter migratorio, migracional, es decir, que hubo una intención de moverse, una intención de irse de un lugar a otro por un siglo, sino todo lo contrario, se trata de un avance que pudiera haber generado también retrocesos, siguiendo un derrotero natural, normal, del movimiento de los cazadores. Si no se propusieron, vayámonos a hacer un turismo aventura, vayamos a explorar, a ver qué cosa desconocida encontramos, sino que se fue dando como una entrada y salida porque no se tiene conciencia de la dimensión de ese espacio que no existe como tal en la conciencia de los hombres. Por lo tanto, el poblamiento americano fue un poblamiento de trasvasamiento poblacional que siguió un ritmo o una dinámica similar a la movilidad típica de los cazadores recolectores que se adentran en otros espacios buscando resolver relaciones de recursos y nivel de población. ¿Está claro esto? Que no haya un pensamiento acerca de que se propusieron trasladarse a un mundo desconocido con un afán migratorio o con un afán de aventura. Bueno, en este mapa ustedes podrán recorrer con las flechas en negro los caminos que siguió el hombre moderno. Cuando salía el hombre moderno, que salió primero en varias oportunidades, primero hacia los 100.000 llegó hasta el cercano oriente, después a partir de los 70.000 se distinguió hacia la zona de India e Indochina, llegó a Australia a los 60.000 años y también a los 40 que empieza a entrar a Europa y colonizar estos espacios. Así como en Europa también va hacia Asia Central y llega a colonizar el hombre moderno estos espacios. O sea que no podemos pensar de ninguna manera, como les decía antes, que humanos no modernos o sapiens hayan entrado en el continente americano, no hay evidencias tampoco. Y esto es interesante porque ahora vamos a ver alguna de las hipótesis sobre el poblamiento, que esta colonización de islas ubicadas en el Pacífico Central fue muy tardía. Fíjense, acá está Hawái. Hawái fue colonizada en el 1400 de nuestra era, poco antes, más aún, creo que es 1493, a ver, no, 1400. En el 1400 todavía no ha llegado Colón a la española y están estas poblaciones asiáticas recién colonizando estas islas. Esto para que vean que la colonización pudo haber venido tempranamente al continente americano por esta vía pacífica. Todas estas islas fueron colonizadas tardíamente. La isla de Pascua fue colonizada en el 1500, unos añitos después que había llegado Colón ahí, recién se colonizó la isla de Pascua, y esos agricultores que venían de la Polinesia fueron los que erigieron los moai de piedra, etcétera, famosos de la isla. Después también, esa sería la estancia más tardía, las islas de Sociedad, las islas Marquesas también en el 1500, la isla de Nueva Zelanda en el 1000, mucho más tardíamente. O sea que esta colonización de espacios, de islas en el Pacífico Central, no fueron tantos o lugares que permitieron llevar a un poblamiento temprano. ¿Sí? Hubo algún deslizamiento de alguna embarcación que llegó a anclarse en el área de la costa ecuatoriana o la costa peruana, pudo haberse dado que llegaran dos o tres habitantes de Asia a América, pero eso fue en términos muy tardíos, cuando ya la historia americana estaba puesta en marcha y estaba de manera completamente desarrollada, de manera que dos o tres personas sí llegaron, para que esto fuera posible, no conmovieron ni dieron origen a fenómenos que hayan sido provenientes especialmente de la isla, como hubo una estructura de pensamiento en el pasado acerca de eso. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora vamos a ver el tema este de cómo jugó un papel preponderante Melingia en el desplazamiento de la población. Ahí hay abajo una imagen de simulación de la apertura y el cierre de Melingia. Melingia entonces estuvo dispuesta al pasaje, es decir, que se formó puente terrestre en algunos momentos de fines del Pleistoceno, y en otros momentos quedó separada, formándose el estrecho de Bering. Sabemos perfectamente que el estrecho de Bering estaba vigente a partir de los 10.000 años, o sea, ahí ya estaba separado el continente. De todas maneras, fíjense que hay un rosario de islas, las islas Aleutianas, que también pudieron haber sido utilizadas como cabeceras de playa a medida de pequeñas embarcaciones muy rudimentarias y elementales desde la península de Kamchatka, que es aquí en el área del norte de Siberia, y que pueden ir utilizándose las costas también como derroteros para avanzar hacia el continente americano. Así que no solamente debemos pensar en una facilidad de entrada a América por tierra, siguiendo un derrotero que pudo haber sido por el Alaska, por los montes de Alaska y entrando hacia el continente, hacia América Central, de Norteamérica, sino también siguiendo una vía costera. Es decir, no son derroteros excluyentes. Pudieron haber sido derroteros de poblaciones que van siguiendo distintas rutas, ¿sá? Tanto terrestre como costera. De alguna u otra manera, la costera pudo haber tenido ventajas en algún momento. Por ejemplo, cuando hacía mucho frío y habían bajado los niveles del mar. Porque en esos momentos en que hacía mucho frío, parte de Beringia tenía zonas que estaban cubiertas de hielo. Aquí vamos a empezar a ver estas zonas. Fíjense que cuando se formaba Beringia y aparecía el puente terrestre, había dos grandes mantos de hielo que cerraban un poco el paso hacia el sur. Este manto de hielo estaba formado por el glaciar que bajaba del Polo Norte, ocupando esta zona de Groenlandia, pasando por todos los grandes lagos y cubriendo el Labrador. Se llama precisamente el casquete glaciario del Labrador. Y del otro lado, en la vía pacífica, encontramos a las rocallosas. Las rocallosas forman la columna vertebral del occidente pacífico que después sigue en Sudamérica con los Andes. Estas rocas llosas también tienen grandes arcillas glaciarias que captaban todo ese hielo, todo ese glaciar que se formó en los momentos fríos, y las lenguas glaciares caían hacia el Pacífico. Entonces, el crecimiento de estos dos glaciares podía generar un cierre de población que quería avanzar por tierra hacia el sur. Salvo que en algún momento se formaba un pequeño corredor o pasillo, pero muy difícil de atravesar una región cubierta de magnitudes de hielo, de frentes glaciales, realmente debió haber sido muy difícil avanzar por este pasillo. Entonces pudieron haber avanzado por vías costeras. Todo esto no es una narrativa literaria, son los trayectos, todas las evidencias que están fundadas en estudios geológicos, en estudios arqueológicos, en las evidencias que se han ido produciendo a lo largo de los estudios sobre poblamiento americano. Bueno, aquí vemos esta imagen que es cierto de los dos grandes frentes glaciares, el glaciar cordillerano de las Rocallosas y el glaciar laurentiano que va a generar entonces esta especie de pasillo o corredor que en algún punto pudo estar cerrado, ¿sí? Y en algún punto abrir y generar entonces estas distribuciones de pueblos cazadores y colectores para ocupar Norteamérica. Pero también pudieron venir por la costa y mientras se desarrollaban algunos pueblos cazadores y colectores, otros seguir estos derroteros y llegar tempranamente por estas vías a Ecuador, Colombia, el lado del Atlántico, el lado este del Atlántico, siguiendo también estos derroteros. Bueno, y aquí entonces nos vamos a encontrar estas flechas amarillas han dado lugar a distintas alternativas, opiniones en torno de cuáles pudieron haber sido las diferentes entradas. Fíjense que las flechas amarillas estarían indicando cuatro entradas posibles. Una que sería la de la vía del Pacífico Norte, que es la que da lugar a la formación de Beringia en la zona de lo que en momentos de interglacial forma el estrecho de Bering. Todo lo que hace a ese espacio de traspaso poblacional es el que más fuerzas y contundencias y evidencias posee. El resto ha formado parte de discusiones que rápidamente se han ido cayendo por la falta de pruebas y por digamos la falta de sustento de carácter geológico y demás. Esas han sido las del Pacífico Central. Las del Pacífico Central que hablaban de una transmisión de saberes asiáticos hacia América y que los americanos eran el producto de esos saberes. Inclusive llevaron a la famosa expedición de la Contiki, que fue una embarcación que se hizo para probar que pudieron haber llegado desde Asia hacia América, pero indudablemente esa Contiki iba navegando con las olas del Pacífico y toda la corriente, etcétera, de Humboldt, sostenida con otras embarcaciones actuales que por si llegaba a tener problema se podían dar agua, etcétera, ¿no? De todas maneras ya vimos en el mapa anterior cómo esas islas que se encuentran en el Pacífico fueron colonizadas muy tardíamente cuando las embarcaciones de los polinesios son embarcaciones consolidadas, sólidas, y van haciendo cabeceras de playas en otras islas. Y para los 1500 ya estaban españoles, así que si llegó alguno, poco hizo, salvo la isla de Pascua, que dieron su sello particular, ¿verdad? La otra corriente que se presentó fue la del Pacífico Sur. La del Pacífico Sur estaba sosteniendo la presencia de una población de la que del Asia Oriental del Sur, siguiendo una línea por Indochina, Australia, Nueva Zelanda, y haciendo cabecera en la Antártida, para entrar por Sudamérica y seguir en un derrotero inverso al que sostiene Belice. Que en lugar de haber sido norte-sur, el desplazamiento poblacional, podría haber sido sur-norte. Esto no tiene ningún asidero desde el punto de vista geológico, ni desde el punto de vista lógico. ¿Por qué? Porque realmente hacer cabecera en la Antártida, que es difícil para las poblaciones actuales, se imaginan una embarcación por Polinesia cruzando el Cabo de Hornos. ¿Dónde hubiera ido a parar esa canoa? Así que eso realmente no lo puedo. Aparte, los hallazgos arqueológicos nos muestran, claro, la cronología nos muestra que las ocupaciones más tardías de esta parte sur del continente. De playa en esos mantos de hielo y habrían llegado tempranamente a estas zonas de Terranova y entrando en las costas americanas, formando entonces las bases de estas sociedades cazadores-recolectores 100.000 años después. En principio, desde el punto de vista arqueológico, no se puede plantear una hipótesis de una dinámica expansiva cultural sobre la base de una similaridad de unas décadas, porque la creatividad humana puede tener una gran diversidad. Si la creatividad humana tiene la cerámica, las vasijas de cerámica pueden tener algunas diferentes formas, pero hay ciertos límites para las formas, ¿de acuerdo? En cambio, las puntas que vamos a ver aparecen en los 11.000 años en la zona de la llanura, tienen su vinculación tecnológica bien clara con las puntas Yuktail, que son puntas que se desarrollan en el área de Mongolia, especialmente en sociedades de Nagubaikal, son industrias de talla bifacial, que es típica, además, de toda una tecnología que viene siendo la tradición cultural del Paleolítico Superior, la extracción de hojas, la bifacialidad, etc. Entonces, suponer una expansión de pueblos y que se mantuvieran haciendo lo mismo a lo largo de 6.000 años no responde a los criterios más modernos de las concepciones de las hipótesis en la actualidad de la arqueología. Digamos, no sé qué le pasó a Osorio, de pronto algo se les hipocoteó y empezaron a largar ellos, y bueno, y algunos la siguen defendiendo, pero ha sido penetrada por todos los grupos académicos porque no se puede sostener. Por lo tanto, nos vamos a quedar con la fortaleza, la muy fuerte sustancia demostrativa que de distintos abordajes de las ciencias, geológico, geográfico, desde lo arqueológico, desde la antropología biológica, desde las poblaciones mismas humanas que muestran las relaciones entre los pueblos mongoles con los americanos centrales. Y esto entonces nos muestra una importancia científica profunda del colonialismo americano a través de la zona de Beringia en el Pacífico Norte. Bueno, aquí vemos parte de los pueblos preexistentes en estos momentos. Vamos a hacer un descansito y seguimos. De estos amerindios o americanos tempranos que vamos a encontrar viviendo en América ya habrán tenido su divergencia evolutiva respecto de estas poblaciones. No debemos pensar entonces que descendemos de los chinos o de los mongoles actuales, sino de un tronco común del cual se van a derivar poblaciones americanas modernas y poblaciones mongoloides asiáticas también modernas. Bueno, esa sería la imagen que daba lugar a esta hipótesis que hemos descartado de el poblamiento temprano del Pacífico Central. Si hubo alguna interacción con poblaciones polinésicas, esa debió haber sido muy tardía, y piensa en la isla de Pascua, ¿ya? Que no afectaron a el origen de las culturas americanas. Y la otra, la isla de Pascua en 1500 también. Y esta es la otra, aún más loca, la llegada tocando cabecera de plata de la Antártida y avanzando en sentido contrario de sur a norte, como era una propuesta que por supuesto también se ha descartado. Bueno, y ahora antes de empezar a caracterizar la cultura del que se desarrollan dentro de la etapa de la etapa paleoindio, del periodo paleoindio, vamos a sellar este tema de poblamiento con una breve síntesis. Cuidado, Jaime. Con una breve síntesis de lo que se refiere a las discusiones y los debates sobre este tema qué tanto ha sido discutido. ¿Por qué ha sido tan discutido este tema? En principio porque hay toda una carga etnocéntrica y prejuiciosa de parte de los europeos que descubren este continente americano. ¿Quién llega a este continente americano? Son portadores de una mentalidad, la mentalidad de europea, occidental, cristiana, que está construyendo una modernidad sobre la base de considerarse superior respecto del resto de los otros pueblos sobre los que avanza y avasalla, y cuyo pensamiento, especialmente fundado en el pensamiento bíblico, razón de todo, recuerden la Santa Inquisición, que no dejaba realizar ningún otro pensamiento que no estuviera contenido o establecido en la Biblia. Por lo tanto, cuando llegaron estos españoles, estos europeos a América y se encontraron con pueblos que hasta ese momento eran totalmente desconocidos, de los cuales la Biblia no daba cuenta, empezaron a buscar en su propia historia, o sea, su propia historia bíblica, la posibilidad de comprender esta presencia tan extraña y tan ignorada hasta ese momento. Por lo tanto, empezaron a buscar en las famosas 12 tribus perdidas de Israel, que fueron las que en la Biblia permiten explicar cómo había surgido la ocupación del mundo, que en la Biblia se considera que después de la creación de Adán y Eva, de toda la familia de Adán y Eva, etc., se organizaron las tribus que fueron dirigiéndose a distintos lugares del mundo. Entonces habían ubicado esas tribus, algunas en África, otras en Asia, y de pronto entonces aparecían estos pueblos y les atribuyeron también algunas de las tribus perdidas de Israel, es decir, que podrían haber sido algunas de estas salidas de poblaciones desde el lugar de la Tierra Santa, de donde había surgido el Edén, el mundo, y habrían de alguna manera llegado a América integrando, fíjense, claramente a esos pueblos a su propia historia. Es decir, que esa búsqueda de colocación de los pueblos americanos en la historia bíblica era una manera de poder integrar estas poblaciones en el mundo propio, conocido, en su propio mundo asimilable a través del de pensamiento místico o religioso. ¿Y de los descendientes de Noé, no había otra historia que eran descendientes de Noé? Y bueno, todas las vertientes de búsqueda de explicación bíblica fueron discutidas y fueron presentadas como parte de una necesidad de dar cuenta de estos extrañamientos que generaban estos nuevos pueblos ante el pensamiento occidental. Y al mismo tiempo surge esa idea de el descubrimiento, que representa un claro concepto etnocéntrico, porque al hablar del descubrimiento se está hablando de algo que antes no existía. ¿Por qué no existía? Porque no era consciente en la mente de los europeos. Entonces, la palabra descubrimiento quiere decir que se descubre algo que antes no estaba presente, y al descubrirlo se lo revela, se lo hace posible, se lo hace existente. De manera entonces que los europeos descubren y dan existencia a lo que antes no era posible sin ellos. Son revelados o son puestos en existencia porque hay alguien que los hace en la mente de los europeos. Entonces, por eso es que tienen esa enorme carga etnocéntrica de descubrimiento de un mundo que antes no era posible. De manera entonces que ese encuentro de los europeos con los americanos ya está planteado desde la base de una consideración o desde un poner al otro en inferioridad en la medida en que no existía para sí mismo, sino que solo existe para la mente de los europeos. Y esto es lo que va a llevar a explicar a la existencia de los europeos y su llegada a América de las formas más diversas, ¿sí? Siempre buscando apropiarse de ese otro como parte de la propia historia. Entonces vamos a encontrar toda una serie de ideas explicativas del poblamiento americano que podemos agrupar con el nombre de peregrinas. ¿Qué quiere decir esto de ideas peregrinas? Ideas sin fundamento, ideas que carecen totalmente de sustento científico y de explicación fundada en hechos concretos. Entre estas ideas peregrinas vamos a citar lo de las 12 tribus perdidas de Israel, si quieren poner también los del Arca de Noé. Es decir, de buscarle un origen propio. Y por supuesto, recordarán ustedes que las salidas de España hacia América fueron hechas de distintos lugares. Vinieron andaluces, vinieron el de Castilla, venían también los vascos, había un interés de distintos grupos étnicos españoles por acceder a estas riquezas que se presentaban como la panacea o la solución de todos los males del mundo europeo feudal que se estaba estructurando. Entonces empezaron a buscarse algunas sutilezas que permitieran suponer un origen de alguna de estas etnias, por ejemplo los andaluces que reclamaban alguna porción del Perú, o los vascos que tienen una palabra que es Pirú, que quiere decir tierra. Entonces hacían una similaridad fonética con la palabra Perú y decía, nosotros en nuestra lengua ya tenemos la palabra, el Perú entonces, conocido en los Andes, es evidentemente una tierra que nos pertenece porque algún vasco debe haber andado por ahí, más atrás en el tiempo que el vasco de Gamboa que andaba por ahí. Y de esa manera entonces reclamaron los vascos, también reclamaron los andaluces, cada uno reclamaba algún aspecto, alguna característica acotada, como una palabra, como un pedacito de tierra o como algún rasgo cultural, si a esto que hacemos nosotros es igual a que, entonces quiere decir que antes anduvo por aquí alguien que se lo dijo, y entonces no está bien. Son esas búsquedas de propiedad, búsquedas de una historicidad anterior, de algún ancestro que hubiera andado por esas tierras, llevaba a hacer esos reclamos. Cuando esto indudablemente no era atendido y se iba cayendo por su propio peso, empezaron a construirse otras interpretaciones, más atrás en el tiempo, buscando asir la explicación de esos mundos que se iban descubriendo. Se descubrían las ruinas mayas, se iban descubriendo en la zona de la península de Yucatán, todas las ciudades como Chichén Itzá, etcétera, que asombraban, y entonces se buscaban explicaciones ahí que consideraban un mundo que no podían haber construido los americanos, debieron haberlo construido otros pueblos superiores, como el caso, por ejemplo, de los fenicios. Los fenicios, que fueron pueblos de la antigüedad, que recorrieron el Mediterráneo, eran comerciantes famosos por su acumulación de mercancía y su capacidad de negocio, de negociación, tenían una flota realmente destacada, eran muy buenos marineros. Entonces era fácil pensar que, no sé, un viento los hizo pasar por el estrecho Gibraltar, los sopló y fueron a parar al Caribe, y allí llegaron los primeros americanos. Ahora fíjense que los fenicios son del mundo antiguo, pueblos que están organizados en una sociedad estatal. O sea que estamos en qué momentos, en los momentos de la historia antigua, en momentos posteriores a los años antes de Cristo. Y acá estamos hablando de un poblamiento de hace unos 20.000 y unos 15.000 años. O sea que más tuvieron que llegar los fenicios por primera vez a América y dar lugar a la historia americana. Bueno, como los fenicios no han alcanzado históricamente, ¿a quiénes se acudió? A los egipcios. A la medida que se van conociendo estas historias para el mundo antiguo, como la de los egipcios, las maravillosas pirámides que encontraron en el mundo maya, tampoco pudieron ser construidas por los americanos, estas personas tan brutas, bestiales, agresivas y paganas, es decir, que ni siquiera creían en Dios cristiano, debieron de alguna manera recibir esa información, y de quién pudieron haber recibido la información sobre construir pirámides. Entonces se habló de toda una circulación de ideas, inclusive de algunos egipcios que podrían haber llegado también a América y decirle a algunos que estaban por acá cómo tenían que hacer sus construcciones. Podrían haber estado de antes, vaya a saber por dónde llegaron, y por lo tanto se buscaron en esos mundos explicaciones sobre el origen de los americanos. O sea, toda esta búsqueda que nos está indicando la no aceptación de la propia historia del mundo americano, que esa historia que los europeos negaban por existencia independiente y propia de los americanos, estaban buscando de alguna manera justificar su dominio y su colonización en base a que eran pueblos que tenían una arraigante histórica en la propia historia. Están negando la historia a los otros. Bien, claramente una postura etnocéntrica. Al contrario, que lo que buscan es imponer la historia que se trae al otro, porque la historia que la carencia del otro está precisamente en su falta de humanidad. ¿Se acuerdan de toda la discusión y el debate en torno a si los americanos eran o no animales? Porque si eran animales podían ser tratados como tales y por lo tanto justificar la toma de la fuerza de trabajo, el tratamiento de esclavitud y toda esa historia que justificaba la explotación. Entonces se prefería su estado de animalidad, pero el problema cuál era, que si eran animales no podían ser evangelizados. ¿Cómo se van a evangelizar a los animales? Había que darles un alma para justificar la iglesia religiosa, que venía junto con la iglesia económica en la situación colonial. Entonces, bueno, al final se les concedió cierta humanidad, pero nunca igual a la de los europeos. Esa cierta humanidad también negaba la existencia de una historia. La historia advenía a los americanos con la llegada de los europeos. Bueno, con el correr del tiempo han pasado como pueblos originarios de América, como fundacionales de América, todos los pueblos europeos, incluyendo también a pueblos como los vikingos. En realidad, los vikingos recorrieron las costas de Terranova en tiempos previos a la llegada de los europeos de España. Llegaron hasta Terranova, hicieron alguna instalación, pero volvieron nuevamente a su territorio. Eso ocurrió en el 1200, en el 1300 de nuestra era, cuando se estaba desarrollando la Edad Media en el ámbito de la Europa Occidental Central. Y en las islas de Terranova vinieron, se instalaron un tiempito y se volvieron a su Noruega natal. ¿Qué impacto generaron en el 1200, en el 1300 los vikingos? Nada. Ni siquiera hay en la población americana evidencia de algún rojo de Eric, el rojo perdido entre la población americana, alguna que es blanca, grandota, típicos noruegos. Al contrario, digamos, se carece de toda esa herencia. Sin embargo, fue apenas un roce de las costas de Terranova, mientras que se ejercía un desarrollo de sociedades estrictamente y autónomamente americanas en el resto de los territorios de América, América del Norte, América Central y América del Sur. Entonces, esto destacamos, sí, la llegada de los vikingos para momentos tardíos. Nada de que hayan venido los vikingos surcando el Caribe, ni hayan, se imaginan, los vikingos en el Caribe, vienen de toda la parte norte, un vikingo en la playa de Carmen, en las Bahamas, muere de calor. tiene que rasurar la barba desesperado. Bueno, unas vacaciones. No, digamos que la estas no eran las tierras buscadas, eran lugares no aptos. Fueron, hicieron una cabecera de playa en Terranova, habrán casado, pescado un tiempo y después se volvieron. No eran de su interés, aparte mantener una colonia a una distancia tan larga de Noruega con sus embarcaciones, era bastante imposible de sostener. Digamos que fue un arrojo, una avanzada exploratoria vikinga sin mayores consecuencias. ¿Está? Desde el punto de vista del desarrollo cultural americano. Claro, ya están, fíjense, cuando están allí atisbando en la isla Terranova los vikingos, en el 1200, en el área andina, está la ciudad de Teotihuacán, de Tiahuanaco, en el lago Titicaca, y en Centroamérica está la ciudad de Teotihuacán. Si hubieran llegado los vikingos, pobrecito. ¿Qué se hubiera esperado con los Teotihuacán? Bueno, entonces, como si esto fuera poco en las ideas peregrinas, vamos a sumar otras, las de los extraterrestres. Estas son de terror, ¿no? Los americanos fueron tan tontos que no pudieron haber jamás realizado esos dibujos en las grandes mesetas de sur del Perú, en Nazca, esas líneas, esos dibujos espectaculares de picaflores, de monos, de arañas, que aparecen vistas desde el aire en grandes extensiones realizadas sobre las mesetas de las pampas altas de Nazca, sino que debieron haber sido dibujadas por algún ser superior de fuera de este planeta, que hizo eso para anunciar a los que venían de arriba, de vez en cuando, que esas eran las playas de aterrizaje, ¿no? Entonces, las pampas de Nazca servían como playas de aterrizaje de los extraterrestres, que fueron los que le dijeron a los Nazca cómo tenían que cultivar, cómo tenían que hacer sus diseños de cerámica y cómo tenían que desarrollar su vida. Así que ahí llegamos al extremo del ninguneo, de la desvalorización, del descuento de la importancia que significa el desarrollo cultural realizado por el mundo americano independiente del viejo mundo, ¿no? Esa falta de consideración acerca de la importancia que los americanos tienen como desarrollo independiente. Esa independencia es concebida como imposible, ¿no? Porque el mundo europeo se realiza. Nada puede suceder si no es gracias a su posibilidad. Y si esa posibilidad no existe, entonces hay que buscarla afuera, en el mundo de los extraterrestres. Entonces se han hecho cosas terribles, como por ejemplo el libro de Recuerdos del Futuro, de John Duncan, en el que se buscaban interpretaciones equivocadas en la tumba de Macal, en el templo de Palenque, en el área sur de México, en plena selva, ese lugar de Palenque, una ciudad del estado de Maza, tuvo a un gobernante famoso llamado Pacal, y la tumba del señor Pacal, una tumba fastuosa, una tumba espectacular, con una lápida labrada de piedra en la que aparece el señor Pacal sentado, apoyado sobre un taburete que representa el descenso a el mundo del abajo, es decir, el submundo, en donde los gobernantes tomaban la energía y la fuerza para luego ascender hacia un dominio superior, etcétera, dentro de la cosmología de la posibilidad de seguir sobreviviendo estos gobernantes después de la muerte. Si uno ve el diseño que tiene esa lápida de la tumba de Pacal, observa claramente todos los claros indicadores de una simbología maya que presentó los pisos y todos los dibujos en cuanto a esa idea del inframundo, del descenso al mundo del abajo, que no es el mismo símbolo de la Biblia, de que en el mundo del abajo está el infierno, o el averno, y en el mundo de arriba está lo mejor, Dios y todos los santos, sino que en el mundo masa, el abajo es un mundo dador, allí viven los ancestros, es un mundo beneficioso, es un mundo de paraíso y de Edén. Por eso el inframundo está representado en ese grito de Serra. Pero si uno lo mira a ese grito en forma de costado, con mucho esfuerzo y con gran inventiva, entonces puede parecer algo así como un señor subido arriba de un puente, como si fuera una especie de aparato volador, como si fuera un puente de juguete que aparecen con los chicos. Bueno, entonces von Däniken decía, Pascal era un extraterrestre. Entonces vino a este mundo de Palenque a decirle a los palenqueños que debían hacer en su vida, porque digamos, los americanos no podían estar desarrollando una ciudad tan, muy rentable, ¿no? Vendió publicidad, hizo películas, pero más allá de esa anécdota está el daño, porque en la mentalidad de los niños, en la mentalidad de muchas generaciones, en el sentido común de la gente que no tiene acceso a un conocimiento un poco más fundado desde la ciencia, se queda con la idea de extraterrestre. Entonces pueden surgir o emerger figuras tan poco felices como la de Pablo Serpa, que cualquier cosa puede ser, de los enanitos verdes que andaban en unas cavernas allá por la zona del Ecuador y que de vez en cuando los enanitos verdes salían y decían cosas, o de los platos voladores que vienen y nos espían y tiran ideas a la gente, se llevan gente y lo vuelven a poner. Entonces, todas esas cosas que indudablemente afectan también al tema del significado y la comprensión que se realiza del registro arqueológico americano. Pero fundamentalmente se basan en qué, en una desvalorización de la historia y el desarrollo autónomo de los americanos en su propia historia, la construcción de su propia historia. Fíjense cómo fácilmente cualquiera de estas ideas peregrinas, fíjense que es un círculo de los vikingos, ¿no? Sería la idea, la hipótesis de los vikingos, que no es una sola hipótesis, está evidenciada, peregrina en la medida en que se quiera proyectar al pasaje de los vikingos hasta el Paraguay, porque los han llegado a llegar al Paraguay, porque aparecieron unas rocas que decían que eran pintura rúnica de los vikingos, sino la idea concreta de los vikingos de la vida de Terranova son hechos, no se descarta, pero ya les dije que acotado está este impacto. El resto de las interpretaciones es fácilmente reductible, es fácilmente criticable. Si ustedes ponen criterios tales como el tiempo en que ocurrió el poblamiento más temprano, y estamos hablando de 20 a 25 mil años, jamás, y estamos hablando de vida cazadora-recolectora. De ninguna manera podemos entonces pensar en las tribus perdidas de Israel. Las tribus perdidas de Israel son, de acuerdo con la Biblia, tribus de pueblos pastores, de pueblos agricultores, que cuando surge en el comienzo de las aldeas del Neolítico, o ciudades y estados que ya tienen pueblos que también están realizando la vida pastoril, que se desarrollan cuando, y estamos hablando si son aldeas del Neolítico a partir de los 8000, y si son ya representantes de las ciudades y estados, estamos hablando de momentos de los 3000 en adelante. De manera entonces que nada tiene que ver con esos 25.000 ni con la vida de los cazadores recolectores del Pleistoceno. De ninguna manera las tribus perdidas de Israel andaban cazando mamuts por ahí. ¿Está? Bueno, entonces esa fácil crítica se cae a pedazos cualquier otra interpretación, lo mismo podemos decir de los fenicios, de esa historia de los egipcios, que tienen historias de ciudades y estados que no convincen con estos tiempos. Bueno, Entonces, dejando de lado estas ideas peregrinas, vamos a rescatar aquellas ideas que están sustentadas en el trabajo de la ciencia. Y podemos entonces, de toda esta serie de ideas que han circulado en el sentido común de la ciencia, etc., rescatar y quedarnos con los consensos científicos, es decir, las ideas consensuadas, o mejor dicho, a ver cómo se llama, y las hipótesis que son las más verificadas. Sobre el poblamiento americano. Y estas hipótesis las vamos a tratar de responder con las preguntas clásicas que se hacen para responder a grandes cuestiones. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Que las hemos utilizado para tratar de responder fenómenos como el literismo, la encefalización, la dentición, el surgimiento de la humanidad, el surgimiento de la agricultura, el surgimiento de las grandes estados. Entonces, vamos a también nosotros a plantear estos interrogantes acerca del cuándo, acerca del cómo, del dónde y del por qué. ¿Qué podemos decir acerca del momento en que se produce el poblamiento? Como siempre, en cualquier caso, a grandes rasgos históricos, no podemos decir se produjo el 24 de noviembre a las 8 de la mañana, era un día soleado, un poco fresco porque estaba muy de día de limpia, consiguiendo una manada de varios mamuts por ahí tranquilinos. Por el contrario, vamos a hablar a grandes rasgos. Entonces, debemos pensar en un momento que se refiera a el Pleistoceno final. El momento geológicamente correspondiente al Pleistoceno final que originó la formación de Beringia. Entonces, en el momento en que Beringia estaba formada, en el Pleistoceno final, que en América recibe el nombre de Avance Glaciar Wisconsin. Sabemos que el avance final Wisconsin se produjo, esto geológicamente se puede datar, entre los 20 y los 25.000 años. Y en esa franja de tiempos que vamos a empezar a encontrar algunas evidencias de presencia humana en América. No podemos pensar en una evidencia plena en cuanto a gran cantidad de gente viniendo, ¿no? Porque las primeras entradas fueron de pocas personas. Entonces, hay una visibilidad baja del registro geológico para los momentos más tempranos. Esos momentos se hacen mucho más visibles en el registro arqueológico, con mayor cantidad de sitios, a partir de los 15.000 años. A partir de los 15.000 años podemos decir que ya está consolidada la ocupación americana en varios lugares de todo el continente. Entonces, acerca de cuándo podemos decir. En un momento del Pleistoceno final del Wisconsin, entre los 20 y 25.000 años, cuando el puente terrestre Beringia estaba formado. En cuanto a el cómo, nosotros podemos decir que se pudo haber dado siguiendo dos rutas o dos vías, una vía terrestre y una vía costera. La vía terrestre es la vía que tiene más visibilidad teológica. Lógico. ¿Por qué? Porque tiene posibilidad de ser encontrada en distintos asentamientos al aire libre, en distintos asentamientos en cueva, se pueden encontrar los sedimentos con restos arqueológicos. En cambio, en la costa, los sitios más antiguos hoy día, ¿dónde están? Sumergidos. ¿Por qué? Porque vino el Holoceno, se elevaron los niveles del agua y avanzaron sobre ocupaciones costeras. Es interesante, por ejemplo, en la zona de el norte de Estados Unidos, al sur de Alaska, en Canadá, sobre la costa, hay unas islas que se llaman las Islas Reina Carlota. Esas islas están justo enfrente de Canadá, han sido exploradas, porque esas eran islas que antes formaban parte de masa continental al bajar los niveles, porque estaban convertidas en islas. Entonces se han hecho investigaciones en las islas de Reina Carlota, e inclusive se han hecho dragados con barcos que van haciendo dragado y sedimentando material, y se han encontrado materiales líticos, puntas líticas, etcétera, que podrían estar indicando la presencia de población humana por vía costera. Pero no se tiene ningún tipo de información de fechados, etcétera, porque están completamente perturbados estos lugares. Entonces, vía terrestre, vía costera, que pudieron haber constituido vías contemporáneas o vías no excluyentes, ¿no? Algunos por un lado, otros por el otro, y fueron entonces expandiendo pequeñas poblaciones y colonizaciones en un proceso que indudablemente seguía varias etapas. Primero, llegar al lugar, es decir, hacer una avanzada exploratoria. Luego, con pocas personas, empezar a generar una instalación y luego una colonización. Es decir, cuando ya se ha establecido, se ha instalado definitivamente una población y empieza a crecer, ahí ya podemos hablar de una colonización. Si no debemos pensar que va una gente, se instala ahí y ahí definitivamente, sino pequeños grupos que a poco después van empezando a asentarse en ese lugar, o puede ocurrir que avanza un grupo, ese lugar no resulta apto, se traslada a otro, y ahí pueden quedar algunas evidencias arqueológicas de un pasaje muy ocasional o frustrado, ¿verdad? Y la colonización ocurrir en otro lado. Así que lleva su proceso, lleva su tiempo, y fundamentalmente lleva un tiempo adaptativo. Piensen que hay poblaciones que están viviendo de la zona de Siberia, norte de Alaska, en la medida en que con el correr de mucho tiempo se trasladan a lugares como pueden ser las llanuras abiertas y más templadas del norte de América. Allí hay otro tipo de fauna, que no es la fauna siberiana, hay un tipo de recursos vegetales que son distintos a los que se desarrollan en Alaska, que requieren un tiempo de exploración, de manipuleo, de búsqueda, y una tecnología que se tiene que implementar, probar, desarrollar, probar materias primas nuevas, que requiere un tiempo adaptativo. Esa estrategia adaptativa de adaptarse a nuevas condiciones, a nuevos ambientes, no se produce de un día para el otro. Puede tardar 3-2 generaciones o más. Con lo cual, entonces, debemos pensar que no se trata de que los que entraron por Siberia eran iguales a los que se instalaron después en la zona de la llanura, o son los mismos que entraron por Siberia y los van a encontrar viviendo en las tierras altas del Valle de México, sino que van generando transformaciones, interacciones con sus medios y van transformándose en ese ir relacionándose con nuevos ambientes y recursos. En cuanto a en dónde podríamos decir mejor, por dónde podemos decir que vienen siguiendo un derrotero de norte a sur, especialmente, y claro que una vez que, por ejemplo, por vía costera, vienen asentándose, haciendo cabecera de playa, una vez que están dentro de esta tierra. Algunos pueden seguir, otros quedarse, y de ahí empezar a avanzar también desde la costa hacia el interior, y desde el interior pueden hacer otros derroteros. Y por supuesto, por los costeros, con una estrategia y una tecnología de movilidad, como pueden ser pequeñas embarcaciones, y también recursos marinos, como un importante soporte económico, van a ir generando tecnologías distintas a las de los pueblos que siguen derroteros terrestres. También vamos a ver las diferencias que se pueden dar con pueblos que van a recorrer la costa atlántica. En esta costa atlántica, piensen en la entrada de los grandes sistemas hídricos como son el Amazonas y el Orinoco, que tienen una abundancia de recursos espectaculares y que pudieron haber orientado la instalación de muchas poblaciones siguiendo el derrotero de esos ríos. De hecho, acá se han encontrado unos sitios muy antiguos que están siendo discutidos, pero muestran también que no solamente se siguió un derrotero pacífico, sino también un derrotero atlántico, ¿eh?, que siguen estas líneas de las tierras bajas versus las líneas de las tierras altas, dando lugar entonces a distintas adaptaciones culturales de todos estos pueblos. Y con esto se va estableciendo una diversidad cultural estrictamente también americana. Entonces, un derrotero norte-sur, y también podríamos decir enclaves en el sentido oeste-este o viceversa. Pero donde la direccionalidad norte-sur, si partimos de Beringia, es la tendencia marcada, ¿eh? Siempre se expanden hacia este oeste, pero la direccionalidad en la ocupación de tierras va siendo una direccionalidad hacia el sur. De manera entonces que vamos a encontrar nuestro territorio argentino como la punta de el embudo, o lo que podemos llamar también el finisterre, que quiere decir el final de la tierra, que colonizable, el final de la tierra fácil de ocupar o de a la que se puede expandir. Entonces, nuestro país opera dentro de este circuito de distribución de población humana en América como el finisterre, el lugar final, donde vienen a parar con una gran cantidad de diversidad de pueblos, vías andinas y vías atlánticas, generando entonces fechados de Patagonia, de ocupación humana las más antiguas, de unos 13.000 años, 12.000 años. En provincia de Buenos Aires, vamos a ver, tenemos ocupaciones de 10.000 y hasta también de 11.000, que sería, también tenemos impulsos en zonas y en 10.000 en el norte de la isla Tierra del Fuego, que sería entonces los momentos de el final del arribo, serían los momentos en que se ha alcanzado a colonizar los lugares potenciales de colonización que ofrece América para la población humana. Si partimos de los 20, 25 con pequeña población, piensen que bastante rápidamente se colonizó el mundo americano, ¿no es cierto? O sea que tampoco debemos pensar en un proceso que llevó miles y miles de años, como fue el de la colonización en el viejo mundo. Claro está que cuando el Homo sapiens aparece en la faz de la Tierra, los procesos de expansión fueron muy rápidos. ¿Por qué? Porque nosotros, los humanos modernos, llevamos en nuestras consignas adaptativas el de resolver nuestros problemas buscando nuevos espacios. Buscar ampliar la ocupación constituye una de las características que ha ido marcando a nuestro género y nuestra especie durante toda la historia que lleva el hombre moderno como único humano en el espacio de la Tierra, que bueno, se acelera mucho más aún al ocupar el continente. Bueno, y en cuanto al porqué, me falta otro interrogante, quinto, y ya lo voy a tratar. Sí, te vas a poner. Intencionalidad de trasladarse un grupo a cierto lugar por algún problema particular, donde se decide trasladar todo el bagaje cultural e instalarse en otro lugar manteniendo esas tradiciones, como sabemos ha ocurrido con los pueblos europeos en el fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, donde viene la inmigración europea, vienen estos grupos de inmigrantes y se instalan buscando nuevos horizontes, desarrollarse, mantener algunos casos, tradiciones, etc. Y hay una intencionalidad de trasladarse por algún problema, porque venían de la hambruna, venían de la guerra, venían de estar en exilio, etc. De ninguna manera podemos ver el poblamiento americano como una migración, sino que lo debemos ver como una expansión de población siguiendo rangos de ocupación territorial propia de su forma de existencia. Cazadores y colectores que van tratando de seguir los derroteros de las manadas, de animales que son su sustento, o de resolver problemas de falta de recursos en sus ambientes, trasladándose a otros de forma totalmente natural y nada, digamos, pautado intencionalmente como parte de una intención de migración. Y les decía que me faltaba otro interrogante de responder, que es acerca de quiénes eran. Digamos entonces que todas estas respuestas, de todas estas hipótesis que tienen distintas respuestas, constituyen lo que hay como sustento básico de la problemática del poblamiento americano en términos generales. ¿Está? Podemos discutir acerca de si la vida terrestre está representada por los sitios aquel y aquel más temprano, pero no podemos discutir la vida terrestre, porque es un hecho. Igual que la vía costera, podemos decir, este sitio lo representa mejor, es más antiguo, ¿no? Pero esta fecha está controvertida porque debió haberse tomado todo de otro lado, pero no se puede discutir la vía costera, digamos, son consensos que se pueden ir revisando, pero no en su estructura, al igual que Benicia. Benicia se puede decir, bueno, mirá, había una fecha de 15.000 en Alaska, pudieron haberse dado entonces algunos avances en las zonas de la llanura un poco más tempranas de las conocidas de 11.000. Digamos, discutir sobre eso, pero no sobre la evidencia, que son hechos que abordan distintas disciplinas. O sea, les digo, la geología ha mostrado en los estudios geológicos los cortes que se encuentran de los fondos del estrecho de Berincha, que han sido fechados y muestran la formación de Berincha y la nueva invasión del agua sobre Berincha. Entonces cada uno de los sedimentos que muestran la historia que ha seguido el estrecho de Bering y la formación de Berincha muestra también los distintos cambios de la vegetación, de la fauna, de la flora, etcétera, que ha tenido este lugar en el mundo. Y los restos arqueológicos. Bueno, acerca de quiénes eran. Hemos dicho que eran pueblos pre-mongoloides. Y al decir pre-mongoloides estamos hablando de pueblos que vivían en el norte de Siberia y en la zona de el lago Baikal, al norte del desierto de Gobi, también parte de las estepas rusas, y que formaron un tronco ancestral común del que después van a derivar poblaciones, tanto americanas, por un lado, como las poblaciones mongoloides actuales. Esos troncos americanos están bien caracterizados desde el punto de vista del ADN, por ejemplo, que muestra esas interacciones directas de pueblos americanos con pueblos del Asia, del norte de Asia. Y características que pudieron haber tenido este tronco común, dado las similaridades que presentan algunos rasgos americanos con las mongoloides actuales, se refieren a la morfología del rostro, con pómulos muy levantados, muy marcados, que caracterizan a los amerindios y a los mongoloides actuales. Y que también están todavía persistiendo algunos rasgos, como es la plica mongólica. La plica mongólica es la caída del labio, del párpado superior sobre el párpado inferior, y sobre todo en la parte de la apertura final de la cavidad orbital. Esa plica mongólica es un rasgo muy, muy típico de todas esas culturas siberianas, y aparece también en algunas poblaciones americanas como conservadas. Otro rasgo que se encuentra es el pelo muy oscuro y muy lacio. Y otro rasgo de carácter fenotípico, así es general, que tiene estas poblaciones, está en la estructura interna de los incisivos. Los incisivos son los cuatro dientes que tenemos tanto en el maxilar como en la mandíbula, de frente, 4 y 4, que en la parte de atrás presentan una forma que se llama apalada. Esto de apalada viene de forma de pala, apalada. Vieron que la forma de la pala tiene esta concavidad mirada desde dentro, y esa es la característica bien arqueada, la parte interna de esos incisivos en los mongoloides y americanos actuales, que nos están dando en términos muy, muy superficiales algunos de los rasgos físicos externos que presentan estas poblaciones. Pero desde el punto de vista interno, genético, el ADN también es marcador de esta historia común entre americanos y mongoloides. Es una prueba hoy día contundente acerca de quiénes eran. Y además de esto, tenemos otras pruebas contundentes que nos hablan de quiénes eran, de dónde venían estos americanos originales, por cuanto hay características culturales de estas poblaciones de hace 20.000, 25.000 años, o sitios arqueológicos de Siberia, que muestran una industria tecnológica fundada en la extracción de hojas, como las del Paleolítico Superior Europeo, ¿se acuerdan? Esos fragmentos extraídos de núcleos casi prismáticos que permitían la extracción de formas bases de piedra, sobre las que se confeccionaban puntas alargadas, talladas bifacialmente de un lado y del otro de la cara. Estas son las puntas que aparecen en los sitios arqueológicos siberianos, y que son las puntas que vamos a encontrar, esa técnica de taca bifacial que también vamos a encontrar en los sitios de la llanura de Estados Unidos. Y que nos muestran entonces una base de tradición tecnológica común entre pueblos mongoloides, premongoloides, perdón, y pueblos americanos tempranos. Bueno, entonces, estos serían los aspectos que nos muestran un consenso general, común, acerca de estos intercambios. ¿Cuándo, dónde, cómo, por qué y quiénes se van? Como ustedes ven, esa tecnología de hojas nos muestra que los primeros americanos eran hombres modernos que venían con un bagaje cultural típico del Paleolítico Superior, ¿ya? Que se había desarrollado en el viejo mundo, especialmente en el Paleolítico Superior. No eran ni neandertales, ni homo erectus, ni ningún otro humano que hubiera andado allá por el viejo mundo, sino que eran humanos sapiens, homo sapiens, fueron los primeros que entraron en América y que traían un bagaje tecnológico típico del Paleolítico Superior. No busquéis a los sedientes en América porque no lo vais a encontrar. Bueno, entonces, vamos a avanzar un poquito con el tema de la etapa inicial que les voy a presentar ahora. Y les paso también, ya les voy diciendo lo que tienen que leer para la clase que viene, donde ya les voy a empezar a presentar el arcaico también, un poco el par de niños que ha quedado, el arcaico. Y van a tener que preparar para el práctico que va a venir Matilde en la segunda parte de la clase, van a tener el análisis, que hacer el análisis de este trabajo. Este trabajo que ustedes tienen hecha en la fotocopiadora de Mesineo y otros autores, entre los cuales está también Politi, que es un arqueólogo argentino de La Plata, Mesineo, Politi y Prate. Estos tres autores escribieron este trabajo que ustedes tienen que leer, que les describe cómo aparece representada esa etapa paleoindia en la provincia de Buenos Aires. En general, lo que he buscado como casos de estudio y que muestran la ejemplificación de estos procesos han sido, en general, de varios lugares de América, pero en particular de Argentina. ¿Va? Para que ustedes vayan viendo cómo se fue construyendo también esa historia americana en nuestro país. Bueno, entonces, Mesineo, Politi y Prate presentan un análisis de sitios muy tempranos, que son sitios de la provincia de Buenos Aires, de la zona de Arroyo Seco, de Necochea y Olavarría, que se llaman Campo Laborde y La Moderna. Son dos sitios muy que han dado fechados temprano con megafauna. Unos tienen megafauna, otros no. Aparecen artefactos líticos vinculados con el consumo de esa megafauna, megaterios y milodos, con rastros de corte, es decir, que han realizado un consumo de esos animales. Bueno, ustedes tienen que analizar ese trabajo para ver qué información proporcionan sobre la vida de ese paleoindio en la provincia de Buenos Aires estos autores. Bueno, y nosotros vamos a ver un poquito más del paleoindio en general en América. Yo les había presentado la etapa y se acuerdan que habíamos hablado del periodo. Podríamos decir que la etapa paleoindio puede ser, según Jaime, clasificada en tres periodos. Un periodo temprano, antes de los 30.000, que correspondería con el informe temprano, del que no hay prácticamente referencia. Pero, digamos que se plantea ese periodo como hipotético, se deja abierta la posibilidad que en un futuro fue haber habido dos o tres cazadores que vinieron, dejaron, hicieron un jueguito y se volvieron. O que no tuvieron demasiado impacto tempranamente, o que hay una muy baja visibilidad geológica para esos momentos. Pero que pudo haber ocurrido en la medida en que hace 35.000 años había gente viviendo en Siberia. Pero no hay evidencias plenas de ese momento. Pero sí ya empezamos a ver hoy día la evidencia de ocupación humana en América a partir del periodo medio del paleoindio, de la etapa paleoindia, desde los 30.000 hasta los 12.000, ¿no? Incluye toda una serie de sitios que ya se van conociendo más profundamente, fechados en 18.000, en 16.000, en 15.000 años, que todavía no son muchos, pero son bien claros indicios de presencia humana. En el Wisconsin medio, tuvieron un momento en que después de un periodo interglacial o de formación del estrecho de Bering, vuelve nuevamente a avanzar el frío, forma berilla y da la posibilidad de un nuevo pasaje. Y finalmente vamos a hablar de un periodo paleoindio tardío, cuando se está produciendo el pasaje del Pleistoceno al Holoceno, se está produciendo la extinción de la megafauna con distinto ritmo. Mientras que el mamut se extingue entre los 10 y los 9.000 años en las zonas de Mesoamérica, en casi zonas tropicales, en el sur de nuestro país todavía perdura el frío, porque estamos más cerca de las latitudes más elevadas, ¿verdad? Estamos en el polo, cerca del polo sur. Por lo tanto, la extinción de la megafauna es más tardía en el sur de nuestro país que la extinción de la megafauna en México, donde las temperaturas cálidas van a afectar más tempranamente a esa extinción. Entonces, ya vamos a ver que hay lugares, por ejemplo, en el sur de Patagonia, donde todavía hay fauna de gran porte, de la fauna, viviendo a los 8.000 o 7.000 años. Los milodon se extinguen hace 7.000 años en la zona del sur del mundo, porque estamos dadas las condiciones como para que ese clima glaciario que permitía el sustento de esas poblaciones siguiera viviendo. Allí el retiro final de la etapa será tardío, 8.000, 7.000 años, la etapa del glaciarismo. Bueno, no van a alcanzar acá a ver bien si no apago la luz. Se las pago, se las prendo. Todo esto que ven cuadraditos azules en el norte de América son sitios de la ocupación que podemos decir que están dentro del paleoindio medio, el periodo medio hasta los 12.000 años. Todos esos son sitios que están mostrando la ocupación de estos pueblos. La construcción de esta historia de pueblos cazadores y colectores asociados con megafauna en Norteamérica empezó con las excavaciones que se hicieron a partir de la década del 50. Ustedes saben que empieza a generarse las estados radiocarbónicos, así que recién ahí, en la década del 50, se empieza a estructurar esta antigüedad de la población americana. Y uno de los primeros sitios que se excavaron fue el sitio de la cueva Folsom. Fue una cueva excavada que mostró una ocupación de cazadores recolectores fechada en unos 11.000 años. Y ya con esto, bueno, se alcanzó, digamos, una gran felicidad en la geología americana. Pero ahí no quedó la cosa. Después se excavó otra cueva, la cueva Black Water, o sea, aguas negras, Drought, que fue mucho más interesante porque mostró que esa ocupación Folsom, con un tipo de puntas muy particular, puntas de piedra, muy particular, fechados en 11.000, por debajo tenían otro asentamiento, es decir, había otro momento de ocupación que recibe el nombre de Clovis, las puntas Clovis, que fueron fechadas en forma más antigua en 12.000 años. Mil años de distancia entre una ocupación y otra, que mostraba entonces la existencia de una sucesión de ocupaciones de cazadores recolectores que habían llegado a América y habían empezado en los propios lugares a transformarse, a cambiar, a tener su propia dinámica histórica americana, diferente de cualquier otra historia asiática. Por eso se consideró que Clovis y Folsom constituían la representación de los primeros americanos. Todo lo que existiera antes de esto, los americanos se ponían como locos. Decían, no, hay problema de fechado, no, esto no puede ser, si tiene 15.000 años no puede ser, porque Clovis y Folsom eran como algo así como el fósil guía, nada podía estar antes de eso. Pero las cosas no fueron así. Y las evidencias empezaron a mostrar que aún hay sitios mucho más antiguos, fechados en 15.000 años, por ejemplo, sitios como el sitio Stoker, y ahora les voy a mostrar otros sitios, como el sitio de Cactus Hill. Miren la distribución, ¿no?, importante de estos sitios que tienen este tipo de puntas líticas que van a tener, inclusive son sitios que están fechados en 15.000 años. Entonces empieza a surgir claramente toda esta presencia de cazadores pleistocénicos que serían denominados pre-Clovis, todos los sitios pre-Clovis fechados en 15.000 años. Lo interesante de estas cuestiones es que nos va mostrando cómo los cazadores y recolectores van realizando sus estrategias de desarrollo tecnológico para cazar estos grandes animales. Este es el sitio Cactus Hill, acá nos muestran las excavaciones realizadas en este sitio, la tipología de puntas, fíjense, son puntas bifaciales, atrás de almacadas, con mucho retoque, y corresponden a puntas que eran arrojadizas, digo, de armas arrojadizas como lanzas o jabalinas. También hay algunas un poco más pequeñas que eran puntas que se podían arrojar con la flecha. Pero en general son puntas de lanza, bien adecuadas para los animales de gran porte, como los mamuts, etc. Estos serían entonces los americanos más antiguos conocidos hasta ahora, como los de Cactus Hill. Y luego en la secuencia cultural vendrían recién los Clovis. Las puntas Clovis, fíjense, acá aparecen en Norteamérica, toda la diversidad de sitios en la que los arqueólogos han encontrado evidencias, o sea que ocuparon un buen espacio de las llanuras norteamericanas. 12.000, 12.000 años, 12.900, dan lugar a estas puntas que tienen aproximadamente unos 10 centímetros de longitud. ¿Y qué características tienen, además de su bifacialidad, que eran talladas de ambas caras? Que tenían una acanaladura. Esta acanaladura es una acanaladura, entonces voy a hacer la acanaladura de las puntas Clovis, talladas muy exquisitamente, con retoque, una vez terminada la talla, se realizaba un golpe en la base para extraer una lasca que, mirada de perfil, entonces la punta quedaría de esta forma, con esa extracción. ¿Para qué? Para originar un enmangue en el astil, mediante aplicado entonces una ranura unido a la madera y luego ahí fuertemente con cordeles fijados. Recuerden que la piedra y la madera son distintas materias primas, y ese ha sido siempre todo un tema en el armamento: cómo hacer que no se muevan, que estén permanentemente fijas. Entonces la búsqueda de una acanaladura va a dar una característica típica a las puntas Clovis. Esta en el americano no vamos a encontrar ninguna de estas características en Siberia ni tampoco en el viejo mundo. Por eso esa crítica que le hacíamos a esos autores que supusieron un sobrefrente derivado 6.000 años después en la misma punta, Clovis o Morrison. Esto es estrictamente americano, que es producto de una estrategia diferente. Y con el correr del tiempo, siguen en la secuencia cultural de 11.000 años las puntas un poco más cortas, de 7,6 centímetros, que son las puntas Folsom. Las puntas Folsom tienen como diferente de las anteriores, además del tamaño, una acanaladura que llega mucho más a, pasando la mitad del limbo de la pieza, buscando entonces aún todavía una mayor fijación de la punta en el astil. Que va como probando, experimentando este proceso de mejorar las técnicas de posibilidad más. Tiene que ser la profunda acanaladura, entonces se tiene esta punta Folsom que supera la porción media del mismo de la pieza. Bueno, estas son puntas que podemos vincular con la cacería de animales del Pleistoceno. Se han encontrado las puntas Clovis muy asociadas con la cacería de mamut y las puntas Folsom con las cacerías de bisontes. Pero esto no es excluyente, digamos que hay también bisontes capturados por los Clovis, pero con una tendencia mayor a que estas puntas estaban destinadas más a estos recursos faunísticos. Interesante de esto es ver cómo las puntas Clovis se encuentran cerca del lugar de aprovisionamiento de la roca con la que eran confeccionadas, el Cherch, que no superan los 20-30 kilómetros. Así que el derrotero de esos cazadores no era muy amplio, siempre cercano al lugar de aprovisionamiento de la roca. En cambio, los Folsom ya tienen derroteros mucho más abarcadores y eran cazadores de manadas. ¿Se acuerdan de la cacería de la cega? Sí. La manada. Esas matanzas de toda la manada bastante indiscriminadas, ¿verdad? Bueno, esas aparecen en los Folsom. Al punto que se ha considerado que los Folsom, los cazadores de este tipo, no fueron partícipes de este proceso de extinción de la megafauna. ¿En qué medida también el impacto humano podría haber afectado la extinción de la megafauna? Pues eso lo van a ver ustedes discutir en el trabajo de Politis y Messineo. Entonces, vamos a ver cómo esas puntas Folsom siguieron a la eficacia de algunas matanzas muy famosas de muchos animales, como se dieron en algunos sitios que dieron lugar a la matanza de muchos bisontes en un sitio que era una duna parabólica, una duna que se dio como ¿se acuerdan la cometa del desierto o la ruta del soldado, los navíos, como lugar de dirección de atrapamiento para una estampida de bisontes con un ruido terrible que envía a Vila López, que ingresó en esta, probablemente perseguida por los mismos cazadores, ingresó en esta duna, que saben que las dunas tienen una cresta y son unas vivas, ¿no? que se van moviendo. Entonces, esto levanta la arena de manera que la estampida genera el freno de todos los bisontes. Y uno contra otro se deben haber chocado con un desastre. Los cazadores aprovecharon esto. Porque en el sitio se encuentran no menos de 123 restos esqueletarios de toda la manada. Que hay jóvenes recién nacidos, hay machos, hembras, o sea que fueron entrampados en forma masiva. Esas serían las técnicas que lograron alcanzar en una cacería de estampida, que no es la que se hacía en Siberia, ¿verdad? Bueno, en Siberia no, o en la zona del lago Baikal no había estas masas de bisontes ni llanuras, por lo tanto, va a ser una modalidad típica de los primeros paleoindios americanos. Ya ha avanzado el paleoindio medio, ¿no? América, veremos emerger el comienzo de un paleoindio tardío con otras puntas que adquieren esta morfología peduncular, un par de arcos, estas son las puntas que quedan pedúnculos, que van a tener una presencia bastante importante en la zona de Sudamérica. Se las va a encontrar en Panamá, por ejemplo, y también le van a aparecer mucho en las costas de las costas de Uruguay. Perdón, y se me perdí. ¿Es el periodo medio? Periodo tardío. Tardío. Tardío, ya superamos los 10.000, estamos llegando a los 8.700 años. Y estamos con puntas que se pueden encontrar, digamos, siguiendo la costa atlántica, porque van a aparecer en Uruguay, en la provincia de Buenos Aires, las vemos que en la costa patagónica y llegan hasta el extremo de nuestro continente. Antes de cruzar el estrecho Magallanes, está ahí al sur, también ahí aparecen estas puntas que tienen un pedúnculo, fíjense, tienen acá una concavidad que recuerda la cola de un pez. Por eso se las llama puntas cola de pescado. Estas puntas cola de pescado estarían representadas en una entrada vía atlántica temprana también en el continente americano. Acá vemos en el mapa algunas de esas vías, entradas y los sitios principales en los que se encuentran en el sur las cuevas, las puntas cola de pescado. Lo encontramos en el sur de Chile, la cueva Fel. La cueva Fel, fechado en 11.000, con puntas colas de pescado. La cueva Palli Aike, su nombre es Tehuelche, fechado también en 11.000 años, con puntas colas de pescado. Después ya en la zona de Tierra del Fuego, del lado chileno, en este sitio llamado Tres Arroyos, es un sitio fechado en 10.000, y en la... en esta zona de Rancho Grande y también en estos otros sitios costeros vamos a encontrar este tipo de hilos. Bueno, aquí estaría representando Brasil y toda la vía atlántica y vamos a apagar la luz para ver si entonces algunos de los sitios aparecen de interés, que son estos sitios que vamos a encontrar acá, el sitio de Pedra Furada, quiere decir piedra erguida, piedra parada. También vamos a encontrar otros sitios que han sido fechados en tiempos muy tempranos, sorprendentemente, sitios de 35.000 años, pero son altamente discutidos, no solamente por su antigüedad, porque piensen en la gran humedad que tiene en esos sitios, puede haber alta contaminación, etcétera, y por lo tanto son muy cuestionados los datos arqueológicos que se tienen para este momento en el norte de Brasil. Aquí muestra entonces ¿qué tipo la de instrumental, es un instrumental hecho con materia prima de cuarzo, que es muy difícil determinar también las tallas, porque el cuarzo es una piedra muy dura, por lo cual también hasta son cuestionadas las formas que tienen sus artefactos, si son fuentes o no humanas. Después encontraremos, siguiendo el derrotero atlántico, toda una serie de sitios que ustedes van a ver mencionados en la provincia de Buenos Aires, como el sitio en la zona de Sierra de la Ventana y también en las sierras de Tandilia, sitio Cerro del Sombrero, el sitio Arrozaseco, el sitio Cerro La China, todos estos sitios los vamos a encontrar ahí en las serranías de Tandilia Ventana. Y después vamos a encontrar en la zona de Santa Cruz, sitios también muy antiguos, de 10.000, 11.000, 12.000 años, como los sitios de Los Toldos, el sitio Piedra Museo y el sitio Seibos, que están en la parte media de Patagonia, digamos, entre la costa y la cordillera. Esos serían sitios también muy antiguos, que algunos presentan puntas con las pescadas. Bueno, Sudamérica ofreció a los pueblos paleoindios una gran diversidad de recursos. Animales, digamos, de la fauna, también de fauna más pequeña, había arriba podemos ver identificados algunos de los primeros camellos, los camellos americanos, como los que van a ser la antesala de Guanaco, no llaman, etc. Y también algunos otros, como por ejemplo los antepasados del tapiz, algunos en las zonas de la selva sudamericana, como Casa, todos los primates, monos, simplemente dicho, monos de las selvas de Sudamérica, y todo un instrumental que va a caracterizar también a los pueblos paleoindios, como las bolas de boleadora. Las bolas de boleadora aparecen como implementos americanos. No lo vamos a encontrar como armas en otros lugares. Podemos decir, una estrategia de cacería que empieza a desarrollarse con recursos en el mundo americano. Y especialmente eso, esta arma, la boleadora, es muy temprana, parece de 1000 años. Así que podemos considerarla algo bastante americano. Bueno, y como para ir terminando ya el paleoindio, vamos a ver algunos datos que se refieren a, bueno, no se alcanza a ver bien el cuadro, pero este cuadro yo se lo voy a dar a ustedes para que lo analicen, de en nuestro país cuáles son los datos que tenemos más antiguos de ocupación humana, divididos según la zona de la Puna. En la zona de la Puna vamos a encontrar sitios en la quebrada de Mahuaca, que son estos sitios de la cueva, el Huachichocana, fechados en 10.600 y 10.200, son sitios en cueva, pero no tienen punta cola de pescado ni están asociados con fauna extinta. Después en la zona de Mendoza, Cuyo, en la Gruta del Indio, encontramos pescados de 10.900 y 10.100, son sitios en cueva donde se han encontrado fauna extinta asociada. En la del sur de la provincia de Buenos Aires encontramos sitios como los que ustedes van a ver representados, en Cerro La China, Cerro El Sombrero, Cueva Tixi, Arroyo Seco, etcétera. Fíjense, las fechados, los más antiguos se remontan a los 11.600, pero oscilan entre los 10.800, 10.000, etcétera. Algunos sitios están en cueva, otros son sitios al aire libre. En algunos aparecen cola de pescado, en otros no, tiene una gran diversidad faunística. En algunos hay fauna representada, en otros no. Y en Patagonia encontramos lo que yo les mostraba recién, sitios que llegan a los 6.600, y en el extremo sur chileno encontramos ocupaciones de fechados que llegan a los 12.300, como es la Cueva del Medio en el 8 de marzo. Esta es muy interesante, esta fecha, porque nos está mostrando la llegada al extremo sur del hemisferio. Bueno, entonces, para la clase que viene, va a quedar el análisis en este video, y yo voy redondeando lo que ha quedado pendiente de este tema del paleoindio, que vamos a tratar con un poquito más detalle, que vamos a entrar en la etapa alfa, para que ustedes puedan dar cuenta de un buen parcial. Nosotros 15 días antes del parcial le vamos a entregar un listado de 32 preguntas, de las cuales solamente se le va a pedir que contesten dos, que sería el parcial. No las tienen que presentar con el título, no. Las van a tener como guía de estudio, ¿verdad? Para que ustedes las organicen. ¿A dónde están estos? ¿Cuál era de Rubén? La buena. Ah.